una historia que te va a hacer reír y te va a emocionar. Lizzy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en Annie, el musical que conmovió al mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Annie, falta muy poco para el espectacular estreno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Mayorista Nini. En marzo activamos el modo cumple. Esta semana aprovechá. Yerba playadito por 500 gramos, 1.799 pesos. Rollo de cocina celestial por 3 unidades, 859 pesos. Y además, este martes 10, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Vigencia del 9 al 15 de marzo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. En marzo, aprovechá Rex. Ofertas y cuotas sin interés en pinturas, herramientas, hogar y más. Rex. Te atendemos mejor. Urbana Play 104.3. Todo pasa. Nuestro invitado Juan Campodónico. Contentísimo de estar acá. Gracias. Me encanta este espacio y las charlas en este espacio. Yo arranqué con la guitarra estudiando música de una forma más académica, pero cuando iba, me acuerdo clarito, tenía 17, 18 años, iba al tipo que me enseñaba composición y armonía, escuchando Public Enemy. Todo lo que estaba estudiando para cómo se hacía música no aplicaba. Tenía nada que ver con lo que te gustaba. Para hacer rap del 89, 90. ¿Vos querías hacer eso? Y era una música que estaba ahí, que escuchaban mis amigos, que se hablaba de esos estilos. Entonces, como que dije, bueno, tengo que aprender otras cosas, aparte de toda esta teoría bastante académica. ¿Qué te sirvió? Y me sirvió muchísimo. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, de 13 a 16. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Disfruta del doble beneficio de Poet, que asegura una limpieza fácil y efectiva con fragancias intensas y más duraderas gracias al poder de sus aceites esenciales. Con el doble beneficio de Poet, sentí tu casa. Lee atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El Banco Digital de las PYMES. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su interacción accionaria. Urbana Play 104.3. Some people call me the space cowboy, and some people call me the gangster of love. Yeah. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En la fiesta de Blas, señoras y señores, estamos todos aquí para cerrar el programa del día de hoy, Julieta Luciana. Con Trancherriela Boulangerie, que ofrece especialidades de panadería y pastelería francesa, abrió un nuevo local en Belgrano, la esquina Zavala y Arribeños. Abre sus puertas todos los días de 8 a 21 y también podés encontrarlos en Malavia 1805, @GontranCherriera. Gracias al Tano por estar en el control central, a Fede Totem en el switcher, en la dirección Juan Macosta, Hernán Brina en la robótica, el Mariscal en la iluminación, Mayra Ferrari en el graf y Manu Bicho Rey en la producción. Querida Anaís Castro, feliz cumpleaños por ayer y hola por amigo. Hoy. Gracias, hola, amigo. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Cómo festejaste, Chorito? Muy bien, en familia, en tandas. Ajá. El viernes celebré con mi abuela, con mi madrina y mis primos. ¿Para antes? Porque es que nos íbamos al campo con mi marido, entonces no quería dejar de por lo menos picar una tortica sin cumpleaños con mi la abuela. La tortica. Claro, sin saludar. Mamá mía tenía que picar tortica, sí o sí. Mamá mía pica tortica. Muy siempre, bueno. Siempre. Es así. Así que ahí fuimos. Bueno, fuimos el fin de semana al campo. Estuvo muy divertido. Mi perra enloqueció. Ah, con la perra. Con perra, sí. Enloqueció con las ovejas. Fue muy divertido. Y después el domingo fuimos a comer en familia todos. Así que muy lindo. Muy bien. Qué lindo, Chori. Diego Poggi, ¿cuándo cumpleaños? 20 de noviembre. ¿Cómo les va, amiguitos? Bien. Escorpiano. Sí. Ya, como se nota, termina el año. Se nota, Scorpio. Se nota. ¿Qué querés que haga, amigo? Poggi, qué buen house tour que hiciste. Ay, lo mal. Vi completo. Poquito, subí poquito. Estábamos completo. Hablando de eso recién. Hizo un house tour mostrando proveedores, terminaciones. Miren esta cosa circular. Y tocó una madera. Toqueteando la madera. Me pareció muy, muy profesional. Muy bien. Quisimos todos tocar esa madera. Quisimos todos tocar esa madera. No es madera, es melamina. Aguante la melamina, loco. La defiendo a muerte. No es madera, es melamina. Hay una remera que diga. Hay unas melaminas, boludo, que ahora están buenas. Decímelo a mí. Bueno, me lo estás diciendo. Él sabe de melaminas un montón. Ya sabe un montón. Sobrevivió a los 80. Sí. ¿No? Vos de mina. Geminiano. Total. De pura cepa. ¿Y ahí qué nos traen? Bueno, tenemos de todo. Tenemos de todo, pero empezando el programa, se dice, hay un rumor que habla de que se está terminando la amistad. De que se está terminando la amistad, de que la gente no quiere laburar en los vínculos de amistad. Hay mucho TikTok de cómo superar una ruptura de amistad. Mucho de eso, se está terminando la amistad. Y además también se dice que no solamente se terminan las viejas, sino que hay dificultad para hacer nuevas. Y sí, yo no. ¿Ustedes quiero... tienen nuevos amigos? Sí, todo el tiempo. ¿Quién es tu último nuevo amigo? Qué raro. Tu última incorporación. Y por ejemplo, ahora estoy ensayando y creo que la obra nueva nos va a dejar un par de amigos. Ay, es amigo del trinche. Estoy también. Mirá la escena de ser lo que te acaba de hacer. Actores y actrices y aparecen amigos nuevos. ¿Viste? Sí. Aparecen amigos nuevos. No son amigos, son compañeros de trabajo, eso. Claro, vos pensás ¿por qué que. No? Pero Pablo, vos según pensás quién? Que termina la obra. Chau, nos fuimos. ¿Le mandás un mensajito, Oli, cómo va? Si decimos que ser amigo es tener constancia en el vínculo, estamos derrochando todo lo que dijimos. Lo veo cada un año, pues nos vemos, nos abrazamos. Bueno, cada año, ¿lo verías y lo abrazarías? Sí, por supuesto. Yo lo único que te pido es que no le digas Oli. Oli. Oli. Oli. ¿Y ustedes? A un amigo le decís Oli. De los padres y no madres de la escuela, del jardín, todo, son amistades nuevas. Son amistades nuevas. Son nuevas. E intensas muchas veces y profundas de compartir muchos momentos post escuela y te empiezas a conocer. Entonces, yo tengo amigas nuevas claro. que son de esta época y que claro. tienen la las misma que el otro día bardeaste acá en el corte. Esa. Después tenés, si sos estudiante universitario y me estás escuchando, también. Si no cursás con corte, es decir, somos todos los mismos, cada materia tenés un mejor amigo. Yo tuve una mejor amiga claro. por materia, pero porque estábamos todo el día haciendo un TP, porque estábamos claro. Semiconviviendo. Mucha gente que vive en otros lugares y se viene a vivir a Buenos Aires para estudiar, vive solo, vos vives claro. con tu familia, semi te vas a vivir con esa persona 2 semanas. Claro, ¿entendés? ¿Y hoy recuerdas tu última incorporación en la amistad? Y yo creo que son 6 añitos, hace 6 años. Hace 6 años, para mí ya no cuenta como nueva. Ah, nueva, nueva. ¿Qué nuevo? No sé, nueva para mí es los últimos 2, 3 años. Hay que ver cuántos años tiene el que... consigue el nuevo amigo. Claro. También. Si ¿tú recuerdas tu último amigo nuevo? Sí, se está por morir. Hace 10 años. Hace 10 años tu último amigo. Sí. Pasa que el tiempo pasa distinto. El otro día una amiga me dice, pero vos sos mi amiga nueva. Y le digo, mirá, hace 10 años festejamos el cumple de mi hija en tu casa. O sea, date cuenta que ya no somos ya amigas nuevas. Hace más de 10. Tremendo. Bueno, un poco de eso vamos a estar hablando en la apertura. También tenemos historias de buenos exes. También queremos saber cuándo son en distintas situaciones de la vida. Así que... Ani es espectacular, se acuerda todo. Yo todo lo hablamos recién, pero yo no recuerdo nada. Lo tengo escrito y el listo. El lunes es Acordafter. Bueno, Acordafter. Ustedes son amigos nuevos. Sí, nosotros ¿verdad? Somos amigos nuevos. Hace 3 años. A ver, pico. No. Sos un cerdo. Perdón. Perdón. Bueno, eso es un cerdo. Pero bueno, eso tenemos hoy en Olvídate Todo. Así bueno. que. Bueno, ojo, quédense. Porque el programa nuestro pasó muy rápido. Sí. Tengan, y los ya recaudos. Les robamos 12 minutos nosotros. Tengan sus recaudos porque le va a pasar lo mismo. Ah, mirá, bueno, igual maravilloso. A mí me encanta cuando nos roban minutos. Bueno, minutos. Ay, no. Se quedan con Diego Poggi y con Anaís Castro. Nosotros volvemos mañana a las 4. El abrazo a la distancia. Chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que por primera vez vio Volver al Futuro y se unió al club inmediatamente. Bienvenido, esta membresía es para siempre. Hasta el próximo programa, Vuelta y Media. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Hoy quiero desconectar y encontrar en el dial alta fidelidad. Si tu cabeza va a mil, busquemos sobrevivir, vibrando la sensación de este pulso canción que fue escrita aquí. Alocado, no te deja escapar. Hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Acá con papá te deseamos un feliz cumpleaños. Ay, ¡feliz año, Ani! ¡Besos! Ay, ¡los quiero mucho! ¡Muchas gracias! ¿Pero qué es tu hija? ¿Ah? Acá con papi te... Acá con papi. ¿Qué es la hija de Anaís? Con Cali, su papi. Ya es re grande. Chicos, fue mamá y no sabe. No, no. Años. No, chicos, claro. ¿Cómo que no? Que poné de nuevo el mensaje. Pero con igual, su no papi. Pero, hola, Ani. Acá con papá te deseamos un feliz cumpleaños. Feliz año, Ani. Besos. Para besos. Mí esto... Con su papá, no está hablando del mío. Con papi. Y es, pero es tierno. Es... chicos, así nos venimos enterando. Me la vi venir. Hola, Anaís Castro. Feliz hola, cumpleaños. Dios, gracias, mi amor. Gracias a todos. Recibí muchos mensajitos de todos los olvidaters, muchos comentarios en el ayer. Video, en el video que Agustina Duque creó por mi cumpleaños. Me hiciste reír mucho. No puedo creer que me mande ese tipo de cosas al aire. Perdonen por tampoco. Y gracias a ustedes. Necesito por tanto. Que todo el mundo, y ella va a leer en un rato cada una de las personas que escriban debajo de este video. Ay, son hermosos. Arroba olvídate de todo 104.3. Hay un reel, el último. El último, de que olvídate es, de todo. Bueno, habla el cumpleaños de Anaís Castro. Ahí, amigos, todos los deseos de cumpleaños. Ay, los amo, gracias, de verdad, muchas gracias. Ay, todos muy, a dejar ahora, arroba, olvídate de todo, 104.3, aparte está linkeado el IG, el Instagram de Ani, así que claro. Le pueden dejar mensajitos. Gracias, amigos, gracias, espero que hayan tenido todo un gran fin de semana. ¡Feliz cumpleaños! Yo tuve un gran fin de semana, fui muy feliz, gracias por los mensajitos, y ahora sí empezamos este programa. Nosotros todos los días para arrancar, les hacemos dos preguntas. Una, ¿cómo está la inflación y qué opinas también del todo el tema de los barriles de petróleo también, y todo eso? También, obvio, claro, no, mentira, ¿de qué te quieres salir? Olvidar y cómo está el tránsito. Si estás en algún lugar de Argentina y estás trabado en algún lugar del tránsito y quieres ser nuestros ojos en la calle, lo puedes hacer a través del 47756688 y si no, a través de nuestro WhatsApp 116861-1043. Me quiero olvidar que llevé el auto a hacerle el cambio de correa de distribución y todos sí. Los mantenimientos que hay que hacerle. Sí. Y me salió 900 mil pesos. Ay, amigo, lo bueno es que no te salió un palo. Porque casi, ahora todo salió un palo. Plata. Ay, Dios mío. Te bendito. Salió menos. Cónchale. Qué espectacular. No es nada. De 900 a un palo no hay diferencia. Es mucha plata. Es mucha plata, mi rey. Así que sabes qué olvidarte desastre, de esto. Qué desastre, por favor. Qué tengo dinero. Que pagarlo y ya es hora de olvidarlo. ¿Puedo hablar de algo en serio? Pues. Si acá se sienta María a la mañana y todos los días hay una situación ahí editorial y todo eso, necesito yo... Quiero opinar de la guerra. Te juro. ¿De verdad? ¿Pero en serio? No voy a hablar de quién tiene razón, quién es de, no voy a hablar de lado, no es mi. No, yo no hablo de estas cosas, pero digo, hay algo que me asusta terriblemente, que es verlo por TikTok y verlo por Insta. O sea. Claro, desarrolle. ¿En qué momento llegamos de que el otro día subió un posteo La Casa Blanca y empezó sí. Con 5 segundos de videojuego? Un paso de Poggi. ¿Cómo? Hacen un video y hacen como una analogía como si fuese un videojuego. Hay una especie de videojuego y después mentira. Ponen imágenes reales y mitad de videojuego. Eso en el Instagram de la Casa Blanca. Digo, ¿se fue todo al carajo? Sí, amigo. Bienvenido. ¿Vos sabés que el mundo está en guerra? Sí, se fue todo al carajo. Eso nada más, querido. Sentía que tenía ganas de decir. Tenía ganas de decirlo. Dieguito tiene miedo de la guerra, como todos. Ahí donde, pero, no, lo que me ahí asusta donde es... lo ves, ahí donde lo ves a Dieguito, todo risueño, todo jijiji, jajaja, tiene miedo no, de la guerra. No, o sea, hay gente que la está pasando mal, pero me asusta ver TikToks de la guerra. Pero claro, o sea, obvio. En un lugar de la transformación ¿qué de. ¿Qué pasó? la transformación del consumo de noticias, ¿no? Tremendo. Bueno, ya está, perdón. No, ¿por qué perdón? Bienvenido sola. Estoy hablando de la guerra. Yo me mando. Tremendo, ¿no? Un cagazo, amigo. Tremendo. Pobre gente, no se puede creer todo lo que está pasando en el mundo de un lado o del otro. Un desastre. Hay que orar, amigos, hay que orar. Bueno, amigos, hoy tenemos de todo. Tenemos momento Aperol. Vamos a hablar de los buenos exes. Parece que este fin de semana aparecieron todos los ex y todas las ex habidas y por haber. Exactamente. También tenemos buzón de quejas, como siempre. Tenemos móvil en vivo desde Australia. También. Con nuestra querida Flor Andersen, muy bien con la Pinto, terminó 14, todos vimos la carrera. Ella dijo que iba a mejorar y así fue. Muy bien, la verdad que es increíble todo lo que ha pasado. Y también tenemos juego, ¿cuántas veces? Ah, y hoy jugamos al cuántas veces. ¿Y qué más? Y hoy es el día del DJ. Muy bien. Hoy es el día del DJ, así que vamos a hablar de esas canciones que han marcado distintos momentos de tu vida. Y viene DJ Cachorro. Espectacular, bueno, podemos... Viene DJ Cachorro. Podemos hablar de canciones que usaste para tu casamiento, para entrar. Claro. Si te arrepentís de la canción que usaste para el cumpleaños de 15. Si estás fanatizado con una canción y la odias o te gusta mucho una. Si hay alguna canción hoy y que la amas tanto que dices, ¿cómo no existía en mi casamiento para entrar con esta canción? Tal cual. Y todo eso, amigos. Un abrazo para todos los DJs, para toda la gente que ahora es DJ, porque... No saben hacer otra cosa en su vida y terminan siendo DJs. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Estaba hablando de mí. ¿Qué quiero hacer yo? Estaba hablando de mí. Perdón. Bueno, ¿arrancamos? Arranquemos. Te tiro un mini tránsito. A ver cómo está la calle en este preciso instante. Vamos a ver, me parece medio complicado. A ver, San Juan y Boedo, está todo cortado. Presentan la camiseta de San Lorenzo. Mirá vos. Tenemos choque en el oeste, altura Ciudad de la Mano, Luján. Hay demoras desde el Perito Moreno. A ver qué dicen por acá. ¿Qué dicen? Están cerradas las inmediaciones del Congreso por el 8M. Se están realizando desvíos. Avenida de Mayo y Lima, Rivadavia y Paraná, Rivadavia y Callao. Así que ojo con eso. Hoy hay un derrumbe en Belgrano. Más temprano, corte parcial de la Avenida Libertador entre Olazábal y juramento sentido al túnel por el operativo de rescate y todo eso. ¿Ok? Bien. Choquen Juan B. Justo, altura Terrero. Ok, amigos. Ok, perfecto. Sí. Por favor. Eso es lo más importante. Que pares de chocar. Que manejes con cuidado, que tengas paciencia, que te relajes un poquito. Te vamos a acompañar hasta las 10 de la noche aquí en Olvídate de Todo. Sí. Y hoy vamos a hablar de esto que un poquito les fuimos spoileando en el pase con Voltimedia, de que hay un rumor y una conversación en redes sociales que dice que la amistad está muriendo, que la gente hoy no tiene tiempo ni ganas de cultivar una amistad, de dedicarle tiempo a una persona, que la amistad se transformó en meter en un calendario una cita con una persona para ponerte al día. Bueno, en los últimos dos meses hice esto, esto, esto, esto y esto. Entonces las dos personas se ponen al día de qué fue lo que hicieron y después ya se van y listo. O sea, consiste en que nos vemos para poner al día a la otra persona de tu vida, más no para construir recuerdos en común. ¿Hay algo de eso? Y también hay algo de que no solamente no estamos cosechando bien y estamos cultivando las amistades que ya tenemos, sino que tampoco tenemos mucho interés en construir nuevos vínculos. Como que la gente está medio aburrida y dice, yo no tengo tiempo para nuevos amigos, no tengo tiempo para conocerte, no tengo tiempo. Y yo no sé si esto es tan real como dicen. Yo no sé si estoy para tener nuevos amigos. Bueno, Iván. A mí se me acabó el cupo, amigos. No, no hay cupo trans, pero todo eso ya tengo, cupo gay, cupo de extranjero. Cupo extranjero. Ya no hay más, se acabó el cupo. Claro, cupo Terian. ¿Sabés que me falta un Terian? Claro, Escúchame, para mí hay varias categorías que hay que tener. Hay que tener un amigo más joven y hay que tener un amigo más viejo, pero más viejo, más viejo. Sí, para mí hay que tener también un amigo feo, entonces uno está... No. Si te pones al lado... No, bueno, chicos, ¿qué le pasa hoy? Bueno, es que yo digo cosas que capaz que ustedes no se animan a decir. Pero claro, todo el mundo las piensa. No, mentira, un chiste. Es un chiste. Ay, dale, que te une. Bueno, estamos hablando un poco de eso y quiero saber si del otro lado hay gente que hoy está dispuesta a tener nuevos amigos. Y si hay gente que hoy quiera también darle un cariñito a través de la radio a ese nuevo amigo, ¿no? A este nuevo lazo que nació. Me encanta. Sí, está buenísimo. Sí. Es como una especie de homenaje. Claro. Yo encontré una amistad muy espectacular con mis productores de música. Ah, que con digamos, el Archi. Con Achi. No, pero los ODT son mi familia. O sea, nosotros, ODT es mi familia, es nosotros, mi segunda casa. Y nosotros, chicos, nos vemos más que nuestras familias. Claro, nosotros somos familia. Somos familia. Ya está, no te estoy diciendo que ya no le digo hola cuando le escribo. No, obvio que no, ¿qué no vamos a decir hola? Los saludo todos los días. Pero con ellos encontré un lugar de una amistad muy linda, que fue medio inevitable, porque cuando me siento a escribir música con ellos, yo escribo mucho acerca de mis sentimientos, de mi vida, de mis historias. Claro, profundo. Claro. Como, intimidad. Bueno, acá me estoy, si con esta gente no tejo un lazo de confianza donde yo realmente me puedo abrir, no puedo hacer música con ellos. Claro. Entonces ahí hice nuevos amigos inevitablemente. En el laburo, a veces pegas onda con alguien... ¿Y qué? ¿No te vas a abrir porque dices no tengo tiempo para nuevos amigos? Pero te está pasando, hay una cuestión de química que es natural. Pero viste que hay gente capaz que no es tan de tu círculo cercano y te da como ganas de abrirte o porque claro. está muy afuera del círculo. Te da, a veces le contás los mismos problemas que le contás a un amigo muy cercano. Eso. Pero porque al estar afuera de tu círculo no es está contaminado. Fácil. Entonces, viste, te puedo opinar desde otro lugar claro. o tiene otra visión y todo eso. Creo que es un buen momento para homenajear amigos y saludar a los nuevos amigos. Contanos sí. si te hiciste un nuevo amiguito. Y si te gusta hacer nuevos amigos o si estás en la de no quiero nadie más. Para mí que hay mucha gente que se está haciendo amiga de... Qué linda canción, sube. Solo quiero cantar mi canto. Me da ganas de comer un panqueque. Cada vez que escucho esta canción me da ganas de comer un panqueque con dulce de leche. No sé por qué. No sé. Y un whisky. Quiero no combina eso. ¿El whisky y el panqueque? Sí. ¿Sabes cómo combina? Con ron combina, porque el panqueque también. Está flambeado con ron. Ay, Dios. De amigos y así más fuerte poder cantar. Tremendo, en un momento cuando todos teníamos Facebook, cuando recién salió, todo el mundo quería tener amigos, amigos, amigos. Y el que llegaba a 5.000, que después Facebook no te dejaba, yo quería tener muchos amigos. ¿Facebook no te dejaba tener Facebook? Más de 5.000 amigos? Hasta 5.000, en tu perfil podías tener 5.000. Ah, nunca llegué a 5.000 amigos en Facebook. No, yo siempre estuve en 400. Claro, eso, 300 como amigos máximo, hasta ahí. Claro, y además estaba esta época donde... Con estos amigos te ponías en distintos nexos. Soy sobrino de... Claro, ¿te acuerdas? Esposo. Esposo de, está casado viudo. Con tal, claro. Bueno, queremos hablar de amigos, amigos, pero de nuevos amigos. Hola, Laura. Laura, ¿sí está? Laura no se fue. No. ¿Cómo te va? No, estoy. ¿Cómo hola, andas? Laura, ¿cómo andas? ¿Qué hace, amigo? ¿Cómo andas? Hola, Laura. ¿Cómo estás, mi amor? Carlos. Gracias, es mutuo, Laura. Contanos, ¿tenés nuevos amigos? No, tengo nuevos amigos, pero yo tengo 57 años, entonces yo soy de la generación que había que ir al teléfono público, poner las fichitas, llamar para arreglar un encuentro. Hermoso. Y yo tengo hijos adolescentes que hoy hacen una videollamada, o sea, creo que el tema de valorar el encuentro, de verse o no verse, es porque yo tenía que hacer un esfuerzo grande para poder claro. encontrarme con mis amigas. Claro, tú, hoy lo tiene todo más servido, ¿viste? Tú te movilizabas más para tener esos vínculos, o sea, había... Claro, tenías que arreglar y vamos a la casa de o dónde nos vemos. Hoy los chicos van a hacer un Zoom, una videollamada y lo solucionan en 2 minutos, y hasta ¿viste? Ahí. Entonces a veces no valoran el tomar unos mates, claro. Era lo mismo, se hacen el termo y hablan en casa, ¿viste? Ah, tremendo, tremendo. Óyeme. Pero sí, uno va haciendo nuevos amigos, los trabajos, los cursos, las veces gimnasio. Yo soy muy social, así que siempre se suma alguien. Me gusta, me gusta. ¿Y recuerdas quién es tu última incorporación? Sí, yo estoy haciendo Zumba y sí, tengo una persona que iba a la clase y nos hicimos muy amigas y después de la clase nos juntamos con el grupo, pero también nos juntamos solas a tomar un café, a charlar. Maravilloso. Está muy bueno. Pero yo soy de la época que uno hacía amistades por ahí. Claro. Hoy los grupos hacen un Zoom y hacen una clase, ¿viste? Ay, claro, ¿no? O esa gente es que distinto. Estudia toda una carrera online. Claro. Y nunca llega a tejer amigos en estudiando. En claro, eso me parece sí. Está como buenísimo para un montón de gente que hoy tengan la oportunidad de acceder a la educación de manera virtual. Tal pero cual. Pero me parece que se pierden no, de algo tan fantástico sí, como la sociabilidad. No, es para mí genial porque si estás por Zoom no le olvides el olor a humedad que traen con el que la campera en invierno. Un olor a naftalina, después no le olvides el olor a pucho. Ay, puede ser. El olor qué a... Mal, Diego, qué mal. No, pero, digo, pero todas esas experiencias. El olor a capibara que la gente trae. Hay un olor a capibara a veces. Todas esas experiencias te nutren. Cuando uno ríe. Todo suma. Claro. Zumba. Cuando uno ve que... La amo a Laura. Ay, llamémoslo más seguido que digo una boludez y se ríe. La amo. Quiero que seas mi amiga porque te reís de las pavadas que digo. Dale, sí. hacemos un Zumba. No, nosotros, yo quiero que nos abracemos, con vos sí. Hermosa, bueno, mi vida. Con vos, podemos sí. hacer una clase de Zumba, vamos sí. a Zumba. Venga. Bueno, mi amor, te mandamos un beso. Chicos, los quiero, un beso. Los amo, me encanta, me divierto y gracias por llamarme. Gracias, bien. Mi amor, a ti, un besito. Los quiero mucho. Nosotros chao, a ti. Chao. Me la estaba buscando un poco para buscar un poco más también de data. Y todo eso. ¡Ay, ya! Estaba buscando sí. un poco de data y dicen que en este 2026, sobre todo en los últimos años, quizás tiene que ver con la pandemia y todo eso. Viste que hubo un antes y un después. Es sí, un ACDC. Vale. No es una MPM antes de Mirta, post-Mirta, sino que es antes de la pandemia, post-pandemia. Muchos estudios recientes muestran que las personas tienen menos amigos cercanos sí, que antes, pero se valora más la calidad que la cantidad. Es lo que debería haber pasado siempre, pero se ve que en un momento estaba bueno tener como una bolsa de amigos. No, como que yo sí creo que nosotros hoy vivimos en una hiperproductividad y queremos como rendir nuestro tiempo profesional para muchas cosas, partiendo también de que hoy estamos viviendo una economía en el mundo donde necesitas muchos laburos, ¿no? Entonces, el tiempo libre que te queda es poquito. Totalmente. Entonces se lo quieres dar a la gente que realmente como que tienes más cercana. O sea, antes capaz tenías un poco más de flexibilidad horaria para repartir ese tiempo. ¿Saben que el cerebro trae un dato espectacular? Hay un número, datos, se llama el número de Dunbar o una cosa así, okay, por el estilo. Es algo psicológico, un abrazo a todos los psicólogos. Si hay alguien que lo sabe explicar mucho mejor, me encantaría. Llame ya. 4775-6688. Dice lo siguiente. Dice que hay un concepto de la psicología evolutiva y la teoría social que propone un límite cognitivo al número de relaciones sociales estables. O sea, parece que el cerebro tiene un límite de relaciones que puede tener. Mirá, tiene un stock. Parece que hay, claro, parece que hay un stock de amigos. Supuestamente uno puede tener, atención, vínculos con 150 personas. Ok. Ah, profundo, profundo, profundo, hasta 5. ¿Qué? Profundo, pero de profundidad, de amigos, promedio de 5 personas. No sé, yo te tiro este dato que básicamente pero ya dale, va, gente pero ya que va, sabe. Es muy difícil, o sea, pero estos 5 vínculos involucran amigos, familia, pareja o solamente amigos. Nos vamos a pelear, ya lo hablamos en otro momento. La familia no es amiga. Pero no dije amistad, dije vínculo. Tú dijiste vínculo profundo. Estoy hablando de amistades. Ah, ok, solo amistades. De amistades. Entonces tu mamá, tu familia, que no, tiene no, vínculo no, eso, profundo. No, eso ya es otro tipo, es vínculo ya. Ok, entonces amigos fuera de la familia. Claro. Hasta 5 amigos entrañables. Posta, te dicen que sí. Qué loco, estoy en desacuerdo. Y después 150 relaciones sociales estables. Hasta ese número te da el bocho. Ese es un montón igual. Es tremendo. Ese es un montón. Un abrazo a los RRPP. Tremendo. Del otro lado tenemos a Tati. Hola Tati, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, acá me gusta el tema que están tocando. Muy bien, Tati. Me encanta, me gusta que te guste, Tati. Sí, gracias. Bueno, cuéntame. Y mira, eso de cultivar la amistad y tener nuevos amigos está muy bueno, porque yo cultivo una amistad de los 9 años, tengo 52 años con un amigo y la verdad que es muy bueno. Y tener nuevos amigos también está buenísimo, porque yo le conocí a un chico por internet hace 20 años, después no nos vimos más, ¿viste? Y ahora por esto de las redes sociales y que lo volví a seguir, volvimos a hablar y estamos transitando, como dice ahí, nuevos amigos, que eso está muy bueno. Bueno, pero fíjate que esto que nos estás diciendo es espectacular, porque este nuevo amigo fue un amigo de otro momento, entonces se separaron por un montón de tiempo. Y hoy es como volver a conocer a una persona, porque en ese medio cambiaron un montón de cosas. Sí, sí, sí, exactamente, exactamente. Me está pasando eso, que por buenísimo, ahí, viste, él tiene su tiempo, tal vez yo tengo mi tiempo, que me quedé en el tiempo y sigo queriendo tener la misma relación, por decirte, hace 20 años, pero él ya tiene su tiempo y tiene su vida, imagínate. Que yo lo conocí con un nene de 5 años y el nene ya tiene 25. ¡No! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¿Sí? Está bueno porque ya nos puede llevar la silla de ruedas. No. Sí. Para eso hay que tener hijos, amigos. Para que te lleven la silla de ruedas. Sí, y le sigo diciendo, saludo al nene, ¿viste? ¡Claro! Bueno, también eso es muy loco, el imaginario que sí, le queda claro, a uno de la persona. Ojo, te voy a decir sí, otra cosa. Sí. No. Saludo al nene. Pero sí, pero bueno, yo porque soy muy maternal nomás también. Oh. ¡Claro! Así que muy, no, me encanta. Muy bueno el programa, chicos, la verdad. Gracias a ustedes, porque ustedes son los que hablan. Un beso. Dale, igualmente. Que beso, tenga un mi buen amor. Día. Una divina. Me encantó, Tati. Una divina, sí. Y su nuevo viejo amigo. Muy bien. Uy, qué loco eso, ¿no? O sea, es muy loco los dos fenómenos. Como pasar de no ver una persona, verla después de 20 años y darte cuenta que la tienes que volver a conocer. Y de aún así es una persona que vuelves a elegir. O también el caso de que pasan 20 años, te vuelves a ver con una persona y parece que no pasó ni un día. Eso es hermoso. Eso es fantástico. Cuando es que esos son los amigos. Y lo que hablamos siempre de los amigos que no necesitan mantenimiento. Cactus. Los cactus. ¿Qué te ves? Pasan 5 de TVs y está todo igual y no hay un reclamo, no pasa nada. Tal cual. Hoy no, me vi con. Hermoso. Justo hoy. Después están los nuevos como Noelia. Ah, perfecto. Noe, ¿cómo estás? Hola, buenas, buen día. Buenas tardes, mi amor, buenas tardes, mi cielo. Gracias, mi cielo, ¿cómo andas? Bien, todo bien. Lo que pensaba era en eso, en esos amigos que a veces construimos y te llaman solamente para reclamarte que no estás. No, malísimo. O sea, es como tremendo, porque te quedas sin ganas también de encontrarte, porque con los cactus está bueno, cada tanto claro. Lo regás y te juntás y te cagas de risa y está todo bien y nadie, no hay reclamos de ningún lado. Y por el otro lado es esto de no, porque no me llamaste, porque no estuviste, porque no sé qué, porque el año pasado hiciste esto y es como dale. Es que yo creo que no hay nada peor en cualquier tipo de vínculo que tratar de relacionarse a través del reclamo, a través de la queja. Es tremendo. O sea, no hay nada que me aleje más. Claro, sobre todo eso. No sé, a mí, por ejemplo, me pasó el domingo que tuvimos una juntada y una chica que nos conocemos de grupos diferentes me tiró tipo el che, vivimos cerca, tenemos casas cercas, y era como, ¿por qué nunca nos juntamos a comer algo o algo así? Y para mí quedó como la emoción de, ¡ay, quieres ser mi amiga! Y fue como emocionante. Desde claro. Ese lugar de qué simple que puede ser la cosa sin necesidad del reclamo. Claro, sin contaminarlo. No, y esto de tener que explicar el por qué cambiaste ciertas formas de ser en la vida o claro. Por qué vas creciendo, o sea, va por ahí, me parece. Claro, y por qué elegiste ciertas cosas y no otras, o sea, como bueno, nada, nos juntamos y te cuento, qué sé yo, o sea, como que a veces... la vida. Claro, además que viste que el reclamo es una pregunta de interés como al tono. La misma pregunta me la pudiste hacer con un café. En modo chisme, como, bueno, pero ¿qué onda? ¿Qué estuviste haciendo este tiempo? No nos hemos visto. En vez de, bueno, no nos vemos nunca porque tienes tiempo para todo menos para mí. Es lo mismo, pero con otro tono. Totalmente. Para eso, de última, la tengo a mi mamá o a mi abuela, digamos. Claro. Pero, como, tal cual. Somos amigos, no hace falta tanto. Entonces, pero esta persona que te escribió el fin de semana para juntarse, ¿es una nueva amiga? Sí, pareciera que sí. Sí, pertenecemos a grupos similares, digamos. Siempre nos vimos y compartimos mismos lugares de salida y eso. Y el fin de semana saltó eso de su parte, de decirme, tipo, che, nos podemos juntar, vivimos en el mismo barrio. Y fue como la emoción de, siento que alguien a mi edad quiera tener amistad conmigo. Y fue como, bueno, buenísimo. ¡Qué lindo! ¡Oh, re lindo! No, hermosa tu historia, mi vida. La verdad que sí. Me encantó. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias. Un besote. Hermosa noche. Enorme. Gracias, mi amor. Te queremos. Chao, mi vida. Se emocionó porque tiene una nueva amiga. Tiene una nueva amiga y no le gusta la de los reclamos. Como ya estamos en el mismo barco. Hay muchas veces que uno también se quiere comer a la persona y de repente dice, bueno, seamos amigos, va viendo. Y bueno, empezó todo como una amistad. Y puede pasar. Ay, Dios santo. 4775-6688. Un abrazo a los amigos para, perdón, nada que ver, de Now 97.9. Hoy abre una nueva radio, amigos. Primos, hermanos de Urbana Play. Así que, nada, felicitaciones. Muy linda la radio. Hermosa la radio. Más linda Urbana Play. No se vayan. No se vayan. Jamás. Tal cual. Ahí está. Más mensajes. A ver qué dice la gente. Hola, Olvidator. Los quiero un montón. A ambos. Ay, nosotros también. En mi caso, yo estoy dejando de ir tanto al gimnasio solo y me volví a inscribir a un club de barrio para hacer algún deporte en grupo. Conocer nuevas personas, nuevas perspectivas, nuevas maneras lindo de pensar. Eso me está motivando mucho últimamente. Mirá vos, muy bueno el club de barrio. Claro, es que para mí la mejor manera de conocer gente nueva es como y para las amistades y para las relaciones. Viste que la gente se desespera con las aplicaciones, no sé qué. Para mí, estudiar cosas o practicar cosas que te gustan en grupo es el mejor contexto para conseguir nicho, a alguien. Y nicho, aparte, conoces gente que tiene tus mismos intereses, mismo tal cual. Que me gusta lo mismo que a ti. Para mí, el tema de las amistades en las universidades, estudiando carreras, es fantástica porque la universidad es este recinto extraño donde te haces amiga de alguien que tiene 10 años menos que tú y 20 años más que tú. De verdad, y una tienen amplitud. Y tienen toda la misma edad. Y allá adentro es como que todo el mundo está en la misma. Y también los más grandes también se vuelven un poco más pendejos. Por los eso. Más chicos se vuelven un poco más adultos. ¿Sí? Nivela. Tal cual. Promedia, ¿viste? Nivela. Está buenísimo, es amigos. Hermoso. 4775-6688. Estamos hablando de cultivar la amistad, tener amigos nuevos. ¡Hola! Videiters. ¿Qué hace, amigo? Bueno, Yo abrí mi cupo de amigos hace 2 años, fue mi último cupo de amigos, y nada, gente buena onda que me cayó muy bien, más jóvenes que yo, y la verdad, trato de cultivar esa amistad. Más allá de darle el tiempo para ponerme al día y todo, también le busco la vuelta. Así que siempre hay lugar en el corazoncito para buscar un nuevo Amigators. Amigators. Me gusta el Amigators. Oye, están hablando mucho como de cultivar las amistades y les quiero recomendar una lectura. Hay una aplicación que se llama Substack, que es una aplicación, es una red social de gente que le gusta escribir. Ah, mirá. Y mi mejor amiga, Lorena Babarro, @lorebab en Substack, tiene un artículo que habla de algo que nosotros venimos practicando desde diciembre. En diciembre nos propusimos crear un calendario de planes y hacer un plan con propósito una vez por mes. ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué eres no así? Me río, pero qué organizado todo. No, ella. Me hace reír, boludo. Ella es así, y yo me sumo y me organiza la vida y me parece fantástico. Pero te hace lo del boarding ese, que es, ¿cómo se llama lo que el te haces? Vision board. Eso, ese fue nuestro primer plan. El boarding es lo del avión. El boarding. Te haces el vision board. Ahora te haces el calendario de planes una vez por mes con las amigas. Bueno, pero es que fíjate, si no, después estás con todos tus amigos. Vision board. Después estás con todos tus amigos, que si nos vemos, que si no nos vemos, que si no coincidimos. La realidad es que si tú tienes un grupo de amigos cercanos, verse una vez por mes no es mucho. Ok. Una vez por mes todos lo deberíamos poder lograr. Entonces, ¿qué pasa? Una vez por mes nosotras, cada una de nosotras es la encargada del plan. Entonces es espectacular porque tú vas y te sorprendes del plan que organiza. Por ejemplo, a mí me toca ahora armar el plan, no sé, en abril. Yo en abril, claro, elijo morir. No, y después resucito, no. A mi amiga le tocó, el mes pasado le tocó a ella, le tocó a Lore, y ella organizó hacer sushi en su casa. Y fue espectacular, amigo. O sea, nosotros llegamos, ella había comprado todo, ella había organizado todo, y después obviamente todas colaboramos y ponemos cada una a su parte. Pero no se bajó nunca todavía nadie de esta, recién no, arranco igual. No, porque somos 5. Ok. No somos muchísimas tampoco. ¿Y qué? ¿Siempre la misma fecha, tercer viernes del mes? No, apenas termina ese día, el día que terminó el sushi, ese día miramos calendarios y pautamos el de marzo. Ah, mirá. Y la siguiente anfitriona. Muy adelantada. Y es maravilloso, porque además tienes como amistad que la estás cultivando de verdad, que estás haciendo algo por tus otras amigas, que está involucrada una sorpresa, una expectativa porque se van a ver ese día, o sea, hay algo muy lindo de nutrir el vínculo de esa manera. Yo les dije el fin de semana, me veía con mis amigos, ahora el que viene, le dije, che, nos vemos el sábado que viene. Sí. Después no les voy a avisar nada porque tenemos Lollapalooza. Ah. Así no me junto. Dije, nos juntamos el sábado que viene. O sea, les avisaste sabiendo que no podías. Claro. No. Ah, mentira, es un chiste. Hola, a ver. Hola, Emma. ¿Qué haces, Emma? Bienvenida. ¿Todo bien? Bienvenida. Hola, ¿todo bien? Emma, ¿cómo estás? Todo bien. Vengo a contar la otra campana de los amigos cactus, que no está tan buena. Me sirve. A ver. Yo fui mamá hace poco, y hace poco le escribí a un grupo de amigos, como, che, estoy triste, ¿cuándo nos vemos? Nadie contestó. Y es como, eso fue hace un mes. Y hace 2 días me escribí a uno como si nada pasara, y es como, che, no, hace un mes te dije que estoy mal, y no contestaste un... Che, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿O por algo? ¿Qué? Claro, ¿por qué estás mal? ¿Qué pasó? Estoy mal. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Vos, en el grupo, cuando dijiste, che, nos vemos, ¿pusiste que estabas mal? Sí. Sí, puse exactamente, estoy triste y necesito a mis amigos presentes. Ah, durísimo. ¿Y será porque sos mamá y ellos no? No sé, no importa, pero es como, che, no viene el caso si fui mamá o no fui mamá. No. Va él como, che, te dije literal, necesito que estés. Obvio. No me preguntaste por qué. Escúchame, ¿esos son tus amigos de toda la vida? De la facultad. Hace 15 años más o menos. 15 años. O sea, bastante. Y antes de ese mensaje, ¿ustedes con qué frecuencia hablaban? No, éramos esas amistades cactus. Pero estoy en otro momento de mi vida y te estoy diciendo textualmente, che, te necesito. Claro. Y creo que no está bueno. Y bueno, no, capaz no, no está también bueno. Hay que ver qué le pasa a los otros. Lo que decían ustedes, como desde el reclamo no está bueno. Y no, pero en este momento no me sirve que me des este tipo de amistad. Total, o sea, hay un sostén que no está existiendo. Para, yo me voy a pensar, claro, también del otro lado, ¿no? Para defender a los que no le contestaron. Capaz que los otros también están en una. Viste, uno puede también estar en una. Lo que pasa es que siempre puedes estar en una. Pero si yo te pongo, estoy triste, necesito a mis amigos, mínimo dime, tipo, che, perdóname, pero ahora no estoy. Ok. Claro. Pero dejarme... Sin decir nada, no sabes por qué estoy triste. Me puede haber pasado algo muy grave. Y no tenés ni idea. Sí, un bajón. Mi viejo se enfermó y estuve una semana, me tuve que ir, o sea, me tuve que volver a mi casa y no se enteraron. Claro. Y es como, che, no me preguntaste en un mes, porque esto fue hace un mes. Y hace dos días apareció y es como, che. Uf. ¿Cuántas personas en ese grupo? Tres. ¿Y no apareció, o sea, ninguno por ningún lado? No, ninguno me escribió por privado. ¿Tienes eso, otro grupo? Eso no es grupo, eso es mesa chica. Tres es mesa chica. Sí. Y es feo. Óyeme, ¿y no tienes otro grupo de amigos que sea como tu grupo de amigos o ese era tu grupo central? No, sí tengo otros amigos, pero va el hecho de esto de... Hay veces que la amistad cactus sirve y hay veces que no. Lo que pasa es que eso, lo que pasa es que yo no creo, pero es que yo no creo que eso sea una amistad cactus. O sea, yo creo que la definición de cactus de la persona de bajo mantenimiento... No es una persona que te deja a pie el día que la necesitas. Claro. Eso no es un cactus. Claro. Eso es un amigo que no es tan buen amigo. Claro. Nada que ver. O sea, cactus, o sea, bonsai. O sea, es como... Hasta hace poco eran amigos cactus. Claro. Y ahora que no son amigos. Exactamente. O sea, siento que ahora te diste cuenta que, bueno, que no te son amigos. Te pinchaste con el cactus. Igual ahora. Igual lo charlaste y ¿qué te respondieron? No, que yo entiendo lo que quiero, que no tengo por qué enojarme, que... No, bueno, sí, te pedí ayuda. Fui textual. Fui textual. No me sirve esta amistad. No, y además me encanta... Estoy haciendo amistad. Tengo 32 años, chicos, ya está. Estoy para migajear amistad. No. Y además me gusta mucho cuando la gente te dice, no te tienes por qué enojar. Bueno, la verdad que... Sí, a los 30 es el momento donde uno se da cuenta que los amigos de toda la vida... O hasta donde llegaste, digo, cambia todo. Nuevos valores, quizás se recalibra, muchos se embarazan. Bueno, y justo muchos se van a vivir afuera, muchos cambian de provincia, de barrio. En mi grupo hemos tenido muchas conversaciones con respecto a esto de la incorporación de los bebés al grupo, porque, y no solo a mi grupo, sino a otros grupos, he visto que hay como un rechazo de algunas personas por la incorporación de los hijos. Y pero no podemos fumar charuto. Y es como, bueno, la realidad, entonces no, esta concepción de que pierdas un amigo porque es padre, y es como, bueno, no, es que para no, mí... no eras el amigo correcto, porque si eres el amigo correcto, lo que tienes que pensar es que ganaste un sobrino, no perdiste un amigo. Claro. Ah, ¿ves? Exactamente. Re lindo. Claro. También hay mucha, se autoexcluyen los papis. No lo sé. Y hablan con otros papis. Porque es lógico, tienen temas en común. No tengo papis de jardín, así que no te puedo decir. ¿Hace cuánto fuiste mamá? 5 meses. Ah, claro, re poquito. Mi vida, ¿cómo no van a estar para ti? Quiero atravesar ese teléfono y matarme con esa gente. Estoy desesperada. Buscate a otros. Tienes que tener buenos amigos. Si necesitas conversar, acá estamos para prestarte el oído. Ah, mirá, los Olvidators. ¿Viste lo lindo que es este pueblo Olvidator? Oh. No, bueno. Mi vida, en serio. Este es el momento donde necesitas amigos bonitos en tu vida. Y como tú bien lo dijiste, migajear cariño y amistad, no estamos para esa. Y a veces la decantación natural llega de las formas más inesperadas. Y sí, te mandamos el beso más grande del planeta. Emma. Los quiero. Besos. Besos, mi amor. Un amor, Emma, pobrecita. Concha, le tengo rabia. Amigos, arrancamos más canciones lunes 9 de marzo, post cumpleaños de Anaís Castro. Sí. Esto es Rihanna. Esto es We Found Love en Urbana Play 104.3. Acá estamos, amigos, en Urbana Play 104.3. Un poquito de Rihanna haciendo We Found Love. Amigos, bienvenidos. Faltan 10 minutos para las 7 de la tarde. Temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires. Lindo fin de semana, la verdad, ¿eh? Ay, fantástico. Lindo fin de semana. 22.9 en este momento. La temperatura, humedad 60%. El sol ya se escondió hace un rato largo. Hace media hora a las 7 de la tarde, 20 minutos. Mañana sale a las 6.48. Y mañana, ya que estamos hablando de mañana, cielo también parcialmente nublado. Máxima 25, mínima 17. Estoy viendo lluvia esta semana. No. No, recién el lunes que viene, o sea que llegamos. ¿No tenemos Lola con lluvia? No, pero vamos a tener con calorcito. Y tampoco tanto, porque al principio decía que iba a ser como 30 grados. Y la verdad que ahora la máxima para viernes, sábado y domingo va a estar en los 27 grados, 26. Muy bien, maravilloso. Hermoso, amigo, para laburar en paz. Maravilloso. Viernes no tenemos programa. Va, en verdad vas a poder escuchar todos los recitales y todos los shows de Lollapalooza, claro, acá en Urbana Play 104.3. Y además en nuestras redes sociales, en @urbanaplay, vamos a estar subiendo contenido. Vamos a estar hablando con la gente, así que si vas a Lola, buscanos en nuestro, claro, querido estudio ahí al costadito. Porque ahí vamos a estar con Dieguito Posch. Muy bien, amigos. Pero bueno, ahora vamos a hablar de algo muy espectacular. Sí. Hay un video que se hizo muy viral en estos últimos días, que es de un muchacho que se llama Jorgito Andrés, @coquemercado. Jorgito Andrés. Jorgito Andrés, coquemercado, que sube un video a sus redes sociales diciendo: Ayer o algo así, dice, fue el matrimonio de mi ex. Tenemos el video para pasarles un poquitito. ¿Fue el matrimonio de la ex? Fue el matrimonio de mi ex. Y me invitó. Yo fui. Y esto fue lo que pasó. A ver. Apareció ahí frente a mí esta mujer. Ah, está hermosa ella. A quien conocí a mis 18 años. Como en un campo, un montón de gente. Con quien en esa época tuvimos una hija que hoy tiene 22. Ah. Apareció frente a mí una mujer a quien tanto y mal le debo. Bueno, ahí él empieza. Si quieres, bajémosle el volumen y dejémoslo de fondo. Esto que escucharon es la voz de él sobre las imágenes de la boda de la ex. Que la grabó encima de un sol, le pega. Ah, mira, apareció el nuevo. Claro, aparece el nuevo marido ahí y él empieza a relatar todo lo que le pasó con esta mujer. Ah, ella lo acaba de mirar a cámara. ¿Lo viste? Ella acaba de mirar a cámara, o sea, si es el celular de él. Sí. Sí, la miró para la cámara. Mira, le lanza un beso. O sea, pensemos que es el padre de su hija y él hace este video durante toda la boda describiendo lo buena mujer que ella es, todo lo que ella le enseñó en la vida, todo lo que ella le dio, porque obviamente le dio el amor más grande que él siente que es el amor de su hija. Él se toma fotos con los novios, se toma fotos con su hija y dice como que ella está teniendo lo que se merece por haberle dado tanto a él. Pero es con una voz de tanto amor. Sí, los dos se nota. Qué lindo que es poder llevarse bien con... Transformar el amor de esta manera, ¿no? Con, o sea, la expareja. El video creo que tiene, ya te voy a decir cuántos comentarios tiene de gente diciendo: ojalá todos pudiéramos tener la capacidad para enfrentar la transformación de los vínculos de esa manera. 4.000 comentarios. O sea, gente tipo... No, mucha gente. Enloquecida, hablando de... De que ojalá alguien pudiera quererte de esa manera y transformarlo. Pero esto también tiene otro costado. Yo veo esto al día siguiente de mi boda. Veo a mi ex hablando así de mí, subiendo una foto, y creo que se me parte el corazón por él. No sé si ahí queda todavía amor y si él tiene un dolor en su corazón. Es muchísimo amor el que le expresa en ese video. Pero él está feliz por... Pareciera. Por su nueva pareja. Pareciera, pero es tan ajeno a nosotros. Siempre le ven el pelo al huevo ustedes en este programa todo, ¿eh? No, nunca nadie, no dejan que nadie sea feliz, no, ni un ratito. No le estoy dando el pelo al huevo, estoy hablando de lo ajeno que es para todos nosotros encontrar un ex tan sano y que te quiera tanto así. Sí. ¿Hay alguien en la sala que tiene un buen ex? ¡Oh! Porque hoy, amigos, con nuestros amigos... Prepárate un aperol. Claro, me voy a preparar un aperol, porque hay que brindar por los buenos ex, porque son pocos, son escasos, pero hay gente que los tiene, así como pero esta para... chica que tiene un maravilloso ex. ¿Por qué hay que esperar que uno tenga un buen ex? Uno puede ser un buen ex. Empecemos, un buen ex. Empecemos por ahí. ¡Ay, oh, tremendo! Hay una canción de Hash. Empieza por ti. Claro. Cambiar el mundo. ¿Conoces a las chicas de Hash? Tag. ¿Las mexicanas? No. Hannah y Ashley. ¿No? ¿No? Hoy te pido perdón. Ah, puede ser. Por haberte confiado sin dudar. Ellas tienen una canción que se llama Sé un ex de verdad. Es la canción más cursi del planeta. Un ex de verdad, donde hablan de eso. Es como que, permíteme odiarte. Si eres un buen ex, no te voy a poder superar. Y yo creo que la gente también le busca el pelo al huevo, como acabas de decir. porque necesita odiar a la persona para superarla. Sí, porque para hacer un corte. Sí, pero no es el modo. O sea, Cris Morena, nos enseñaste todo mal. Seamos más como Jorgito Andrés. Adrián Suárez, nos enseñaste todo mal. Todo mal nos enseñó en la tele. Hay que ser como Jorgito Andrés. Voy a brindar por él y vamos a abrir nuestras líneas de comunicación. 4775-6688. Para que tú nos cuentes si tienes un buen ex. Y si hoy podemos brindar por él. Espectacular. 4775-6688. Estamos hablando de buenos exes. En este momento, mientras Anaís Castro está preparando en el día post de su cumpleaños, 12 perolas espectaculares, mitad de Aperol, amigos, un copón lleno de hielo hasta arriba. No sean amarretes con el hielo, no me van a enojar. Mitad de Aperol, mitad de espumante. Y después, sustituto soda, como dicen, y una rodajita de naranja. Che. Y le vamos a agregar al Aperol un poquito de Jorge. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, ya habíamos hablado alguna vez. Qué bueno, mi amor. Me alegra tenerte acá de nuevo. ¿Sos buen ex o tenés una buena ex o un buen ex? ¿Qué onda? Somos dos buenos ex. Desde el día que nos separamos privilegiamos ser padres y eso fomentó una amistad de más de 30 años después de habernos separado. Mirá vos, 30 años que te separaste, ¿y tu hija cuánto tiene? Nos casamos muy jóvenes, 22 años yo, 23 ella, y a los 10 años nos separamos, y sin grandes turbulencias, una separación bastante cordial, y bueno, siempre privilegiamos a nuestros dos hijos que tuvimos en común, y hoy por hoy nos juntamos en reuniones familiares, en cumpleaños, es más, ha venido a pasar Año Nuevo y Navidad en mi casa, Lili se llama. Y compartimos. ¿Qué onda con las nuevas parejas? ¿Sos celoso o no? No, para nada. Nada. Al contrario. Todo no, sano. No, en absoluto. Inclusive hablamos de cosas personales y ella me ha solucionado problemas que he tenido y ella me pide ayuda muchas veces en cosas, no te digo súper profundas, pero sí estamos siempre uno para el otro, para lo que sea. Mira, hermoso. Me parece precioso. Y además me gusta mucho que uses la palabra privilegiamos. O sea, claro. Como que justo tu elección frente a tus hijos haya sido esa palabra. Me parece preciosa, porque no es solamente priorizarlos, sino que además entender que es un privilegio haberlos tenido. Es un privilegio tenerlos a ellos. Tal cual. Entonces, eso es muy lindo. Oye, ¿y hoy dirías que tienes una relación cordial de ex o dirías que es una amiga? Es un amigo, yo puedo confiar en ella muchísimas cosas, quizás en el tema puntual de problemas amorosos, no sé, llegado el caso, capaz que sí, pero puedo confiar en ella en absoluto, le puedo decir cualquier cosa, y ella claro. En su momento también, ella ha tenido la pérdida de una pareja que estuvo 15 años juntos, y yo estuve al lado de ella, y ella me agradeció. Che, qué momento ese, amigo. Tremendo. Hemos compartido cosas muy buenas, cosas muy muy feas, nuestros hijos, los éxitos de ellos, nuestras nietas. Viajamos, mirá cómo será que mi hijo mayor, que tiene 42 años y dos nenas, una de 5 y una de 2 años, nos invitó a ella y a mí, invitó a todos los abuelos, pero fuimos nosotros dos a Disney una semana a compartir el viaje y lo compartimos con una absoluta tranquilidad y con la, qué bueno. Total, me encanta. La tranquilidad de mi pareja de que estaba todo bien. Ahí hay toda una cosa que muy natural se da, ¿no? No es necesario explicarlo ni claro. Pedir permiso. Uy, buenísimo cuando además uno tiene como tan claro su límite y su vínculo, que es como... Dejó la vara muy alta, ¿eh? Dejó la vara muy alta. Amigo, dejaste la vara muy alta, no nos va a llamar nadie ahora. No. Estoy orgulloso de eso, ¿eh? Estoy orgulloso y mi actual pareja, Marcela, que es una divina... Morelo. También está orgullosa de esa situación, o sea, es como que... Comparte todo esto que te estoy contando, ¿no? Hay gente buena en el mundo. Salud, Jorge, sí, salud por ti, salud por Lili, salud por Marcela y porque puedan seguir teniendo esos vínculos sanos y bonitos y que sean un ejemplo muchísimas para todo el que gracias. Se les acerca. Che, mandale un beso a la gente de Pinamar que nos escuchan en el 105.5 allá. Ah, sí, claro, ahora estoy escuchando ahí en esa radio. Muy bien, amigo. Hermoso. Te queremos. No se olviden cuando vengan a Pinamar que los espero en mi reducto, en mi armonía. Muy bien. Qué bueno. Tenemos a visitar. Ya los invité cuando vinieron y no pudieron estar. Ay, mi vida. Que vamos, siempre que vamos a algún lugar vamos por menos de 24 horas. La última vez que fuimos a Pinamar llegamos. Encima 18 horas estuvimos. ¿En serio? Sí. Y llegamos a las 6 de la tarde. Yo llegué a las 6 de la tarde. Y al día siguiente nos fuimos. Y a las 7 de la mañana. En la tele todo el tiempo y en la radio todo el tiempo, así que lo compartí un montón de cosas. Espectacular, amigo. A Pinamar hay que ir ahora más cuando esté dentro el fresquito, que es lindo. Ay, también sí. El bosquecito en el invierno. La playita con una mantita. Esta es una buena época porque hay de todo. poca gente y hay mucha paz y buen clima. Hay lugar y la buena onda de todos ustedes siempre está. Besos. Besos, Jorgito. Gracias a ustedes. Un beso. Uy. Escucha. Esto es hashtag. ¿Qué es esto? No te olvido. Vale. Piensa en mí, ayúdame a odiarte. Ya, re choroní esta canción. Te rebo. Los cobardes. ¿Qué temazo? Sé un ex de verdad. ¿Como el ex de quién, Male? Hola, Flor. Cagón. Hola, Flor. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué hace, Flor? Bien, hermosa. ¿Y a ti? Bien, yo creo que hay un montón de buenos ex. Pasa que uno no lo anda contando, como que le es natural. Claro, como que fíjate que hay mucha más mala fama de los malos y no tanta buena de los buenos. Si te amaste un montón, ¿cómo puede ser que tengas un proyecto de vida distinto y te lo tengas que odiar? O sea, eso es por una incapacidad de uno de no poder soltar o transformar el amor. Es muy difícil transformar el amor, pero es... No sé, es como me parece que si amaste un montón, no puedes odiarlo. Y, che, qué bien que le hace rolón a los oyentes de esta radio. Mirá cómo están todos. Es verdad, están todos roloneados. Están todos roloneados. Claro. Flor, ¿cómo? Aguante cómo, los miércoles. Sí, aguante total. ¿Cómo es tu ex? ¿Es ella? ¿Es él? Es ella. Yo la conocí y, bueno, estuvimos 4 años y ella sabía que yo en algún momento quería ser mamá. Y ella no, entonces ella me dijo desde el primer día que nos conocimos que me iba a acompañar, que no tenía problema, pero no siendo mamá, sino como, o sea, desde un lugar de compañera. Y así que empecé mi tratamiento de fertilidad y siempre me acompañó, me ayudó a inyectarme y estuvo ahí conmigo. Y bueno, ahora tengo a mi bebé que tiene 2 años y ella es la madrina y... Y obviamente que nos separamos cuando yo tuve a mi bebé y eso fue bastante difícil para mí, pero aún así nos seguimos acompañando y es mi familia y la elijo, o sea, la elegí como pareja y la puedo elegir como para que forme parte de la educación y de la vida de mi hijo. Y creo que entender que la otra persona necesita otra forma de vivir, otro proyecto y esas cosas es como... Te amo tanto que quiero que seas feliz. Y eso... Es increíble, no sé, lo que estás contando. Ay, no, es increíble es lo que increíble. Estás contando. Tengo toda la piel erizada desde que empezaste. ¿Qué le voy? No, creo que si me llama y me necesita, estoy ahí. Y creo que... Y está en pareja y me alegro. Y digo, ojalá que sea una buena piba. Y bueno, eso. Es re difícil, ¿no? Es como que uno nace... ¿Cómo fue ese momento? Para, ¿cómo fue el momento en el que te dejaste de ver un poco con ella? Porque, bueno, había nacido tu hija. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron esos días? ¿Qué te pasaba? Es que al principio fue bastante difícil como dejar de verse y dejar de conectarse hasta que en un momento es como, bueno, yo no puedo hacer o dejar entrar a lo nuevo y conocer a alguien si vos estás ahí como ayudándome o estando... Y eso es difícil porque uno se extraña en la cotidianidad, en el lugar de privilegio que le da el otro, como no sé. Para más, y también te estuvo ayudando en toda la etapa del embarazo, digo, que justo desaparezca cuando vos sos mamá, ¿viste? Es tremendo, Flor. O sea, es que... No, o sea, durante el primer año, no, o sea, nunca desapareció, siempre estuvo, y estuvimos en contacto. Y pero hace un año, si tiene 2, hace un año. Claro, hace un año que es como que dejamos de estar tan en contacto o tan en la cotidianidad, porque sí era difícil eso, dejar entrar a lo nuevo, la nueva vida o una nueva pareja o algo. O sea, yo obviamente no hay lugar para parejas en mi vida porque soy mamá full time, pero... ¿Sabes en qué anda ella? ¿Le viste el Instagram? ¿Se bloquearon de las redes o qué onda? No nos bloqueamos, o sea, no... ¿Está todo bien? Está todo bien, sí, es más, o sea, ahí al... como cumpleaños de mi hijo y cosas, empieza el jardín y sabe y como ve las fotos y cada tanto pregunta cómo está y eso, o sea... Es tremendo lo que hicieron, Flor, porque como decía Dieguito, para una mujer que está enamorada, que ama mucho a alguien, estar atravesando un embarazo, tener una compañera que te está apoyando... Es como muy difícil separar el no estar maternando con esa persona, no estar gestando con esa persona. O sea, lo que ustedes hicieron es tremendamente difícil a nivel psicológico. O sea, es muy difícil. En el posparto, en el puerperio, obviamente que tuve ayuda psicológica para poder... Claro. Porque era parte del trato, ¿viste? Yo no estaba enojada con ella, ni mucho menos, porque era parte del trato. Y además, al principio uno cae en esto de decir... me dejaron porque yo tuve un bebé, y para decir no, fue mi decisión personal. Claro. Y hice pasar a la otra persona por el momento de tener que decir, aún así, te banco. Y eso es un motivo para que yo la ame aún más. Uf. Desde este lado, transformándolo desde este lado, creo que pocas personas harían eso. Es muy tremendo, Flor, es tremendo, tremendo. Es la oyente más adulta que escuché en mi vida. No, es tremendo. No. Sí. Es mucha terapia, pero es de verdad querer a alguien de verdad, aún sin que sea pertenencia. Y yo te pregunto, porque tú hablas de que ella ya está con otra persona y que ojalá sea una buena piba y todo. Hay mucho amor de tu lado y tú estás hablando de eso, o sea, como que la amé tanto y la quiero tanto que pude haber transformado ese sentimiento, pero también dijiste que obviamente tú tienes como una puerta cerrada para nuevos vínculos. ¿Tú sientes que hay algo de ese amor que no pudiste romper que te impide volver a abrir la puerta, o es algo tuyo 100%? No, o sea, yo no tengo momentos de salir a conocer a alguien como para... Es difícil teniendo un bebé, ¿en qué momento tiene que cuidarlo a alguien? Claro, estás con los Javi, vos, amiga, estás con el coso calcario. Claro. No, pero no porque esté, no haya soltado, porque, ¿cómo decirlo? Ella ya no es la persona que era mi novia. Claro. Entonces, yo ya no amo a esta persona de ahora, como... o sea, uno puede tener un idilio o querer a esa novia que fue, claro, y dejó la vara altísima, pero no es más esa persona. Claro, ya no. Entonces, más. Entonces, no es que estoy enganchada en esa historia, sino que no encontré a alguien que ahora entre en... Como en tu esquema. En este esquema ahora, claro, sí. En tu nuevo esquema. Sin salir o... Está bien. ¿Cómo se llama tu bebé? ¿Cómo se llama tu bebé? Oliver. Oliver tiene una mamá hermosa, sí. Y quiero brindar, gracias, por ti. Hoy no voy a brindar por tu ex, yo brindo por ti porque tú eres la que es buena ex. Sí. Así que salud, mi amor. Brindamos salud. Por vos. Una divina total. Estaba pensando, bueno, algo, justo Día de la Mujer y todo eso. Sería espectacular las mujeres se pongan de novias durante el embarazo con otras mujeres. Porque hay que maternar con otras mujeres. ¿Sabes, sí, por qué? Porque, ayuda, digo, ¿quién más te va a entender? Los no, pibes, ¿sí? No, ya nos dimos cuenta que no entendemos nada. Claro, yo podría. No entendemos nada. Yo podría decir que soy bisexual, pero la verdad que estoy pensando como sería más fácil para mí conocer a otra mujer que sienta que me va a entender. Claro. Capaz que estoy prejuzgando, ¿no? Pero bueno, eso. Seguramente es re lindo prejuzgar. Ay, sí, es re lindo. Tenemos que hacer un bloque de prejuzgar, no sé cómo. Sí, prejuzgar algo. Te mandamos un beso, mamá del año, y todo. Una divina. Florcita, salud, mi amor. Gracias. Te mando, gracias, un beso, gracias por acompañarme. Besito. Cuando tengas tiempito, para ti, una Perol Spritz. Chao. Chao, mi amor. Un beso. Me encantó la historia de Flor. Aparte de ella, una dulce. Ay, no, una tremenda. Gana de que sea mi mamá. Soy materna, mi Flor. Por favor. Ay, ¿qué dice la gente? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bueno, tranqui? Bueno, yo tengo una buena ex y nos llevamos tan bien que es altamente probable que vayamos a ver a Anaís Castro cuando toque ahora a fines de marzo. Ahí en la tangente. Ah, mira. Oye, me encantó. ¿Cuándo era el 29? 29 de marzo, amigos. Tocamos en La Tangente a las 8 de la noche, así que pueden comprar sus entradas en tickets.latangente.com.ar. Muy bien, qué orgánico que salió, por favor. Tremendo, esto es Malena. Conchale. Espectacular. 4775-6688. Amiguitos, un hermoso momento hablando de los ex acá en Urbana Play. Quedaron un montón de mensajes, en un rato capaz que lo podemos pasar, pero escuchamos todo acá nosotros. Cortamos la semana con Aperol, fresco, ligero, vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan. Y hace especial lo simple. Este verano es Pertuti, obvio. Ah, pero el Pertuti va a haber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Hoy no la cortamos, hoy la arrancamos. ¿Sabe con Aperol? Sí. Tienes razón, amigos. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Menos de tu ex. Urbana Play 104.3. Estamos conectados. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Aprovechá el Electrofans en Frávega. Super liquidación con hasta 50% de descuento. Hasta 12 cuotas sin interés y envío 24 horas en seleccionados. Electrofans en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/legales. Turismo City. Paga menos por viajar. El festival itinerante más grande del mundo

Pero si va a ser renovado, para mí tiene que ser el mismo ritmo. Sí. Pero tiene que venir otro verso, ¿entendés? Tenés que agregarle más, claro, más que dure un poquito más. O cambiarlo por otro verso. Pero es el mismo ritmo, es la misma persona, es el mismo flow. ¡Es lunes! Sí. De todo, viene otra parte de la canción, ¿entendés? Me parece espectacular. Sí, hay que construir. Sí, pero claro que sí. Todo, este programa está en construcción. Sí. Anaí Castro, mi amor, ustedes no están nada bien. No. Ah, mirá quién habla. La verdad no me molesta, ¿eh? No sé si fue una crítica o un cumplido, pero gracias. Nos metimos en tu Facebook, vimos las cosas que posteabas, tampoco está bien, ¿eh? Chicos, me pasó algo el fin de semana muy extraño. Reposteando las cosas de coherencia, por favor. ¿Alguien de... ¿Alguien seguidor del programa? Sí. Me escribió por WhatsApp. Ha sido conseguido mi número de teléfono. Un montón. No, un montón. Un montón, amigos. Un montón, amigos. ¿De dónde lo sacaron? ¿Sabes qué creo que hice? Creo que debo haber subido una historia con la placa de Pepper. Y estaba mi teléfono. Ay, Anaí Castro, no hay que subir historias con la chapita del perro. La chapita del perro. ¿Y lo vi de ahí? No lo sé, es mi única teoría. ¿Y está escuchando el programa ahora? No lo sé. Sos un loco de mierda. No. ¿Cómo lo vas a escribir a Anaí Castro el teléfono? Igual gracias por los saludos, feliz cumpleaños, pero no pues. Yo, ay, muchas gracias. Bloqueo. Muchas gracias, te mando un beso. Bloqueo. Respondí porque dije. No miedo. ¿De dónde lo puse? Pero bueno, amigos, gracias igual a todos por sus mensajes. Ah, el otro día alguien me escribió acá, me paró en la puerta de la radio y me pidió tu teléfono. Ah, fuiste tú. Le pasaba el teléfono. Amigos, 47756688. ¿Te querés quejar de algo? De lo que quieras te puedes quejar. Y quejarse, claro, por la radio. Así como yo me acabo de quejar. Ok. Esa fue mi primera queja del buzón de quejas. Yo tengo una queja. ¿Te tiro la previa ahora de la queja? Sí. O la cuento en un rato. En instantes me voy a quejar. En instantes se ve el anuncio de una queja. Ahora estoy anunciando que me voy a quejar. No, así que... el anuncio de la queja, o sea. En instantes me voy a quejar, así que ahora estoy anunciando que me voy a quejar en un rato. Así que si quieres quejarte con el anuncio de la queja de Diego Poggi, llámanos ya al 47756688. Amigos, se viene el Lollapalooza. Sí. Vamos a poner ahí los piecitos en movimiento, vamos a cantar, vamos a bailar y vamos a escuchar Chaperone. Esto es Hot To Go, artista Lollapalooza Urbana Play, radio oficial viernes, sábado, domingo. Prendés 104.3 o cualquier radio del interior y vas a escuchar los shows en vivo por la radio. Exactamente, ahí vamos a estar, amigos, en este Lollapalooza Argentina. 2026. Thank you. quejaste de todo. Olvídate de todo. Secretos con identidad. Uy, el disocie en el que estaba. El jueves. Pará. Llegó el momento de quejarse, amigos. Como todos los jueves. No. Arranquemos nuevo. Y yo diciendo que estaba en disocie. ¿Está bien? Bueno, nadie está bien. Amigos, hoy es lunes. Nosotros en este programa nos quejamos. Abrimos la ventanilla de quejas, el libro de quejas. Usted se puede quejar gratis. Gratis. Y quejarse por la radio es mucho más lindo. Es hermoso. Es que la gente te escuche quejándote. Es espectacular que la. Pero claro, porque y que nadie puede decirte nada. Ok, hay gente que te apoye en tu queja. La gente también con la que te estás quejando se va a defender. No te va a dar la razón. Nosotros sí. Así que quéjate aquí en Olvídate de Todo. Muy bien, amigos. 47756688 y el WhatsApp también. Así que si tienen ganas de quejarse, se pueden quejar. Yo me voy a quejar de una. Dale. Hice una compra hace un rato por la página, viste, donde uno compra cosas. Marín. Y ¿qué me pasó? ¿Qué? Compré 15 cajas. Tengo un nuevo placar, entonces estoy guardando cosas en cajas. Las de plástico, ¿viste? Okay. Las apilables, las negras, las cojudas, claro, como diría mi padre. Que tienen. Sí, las que tienen amarillo al costado. Unas cajas robustas negras. Está buenísimo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Compré 15 cajas de diferentes tamaños. Va, de dos tamaños diferentes nada más. ¿Y qué pasó? 7 y 8, una cosa así. Yo pensé que iban a llegar todas juntas. Claro. Porque eran del mismo lugar, de la misma empresa donde una compra. Se confundió la página, me están desde hoy hasta mañana, tengo creo que 9 envíos. No, bueno, hermano. 9 veces me van a tocar el timbre tomé para mandarme caja. Hola, la tomé caja. Su caja. Hola, traje una caja. Hola, toma tu caja. Pero mándamelo que. Si se puede poner una caja dentro de la otra, pero claro, son apilables, es amigos. Una mamushka. Una mamushka de caja. Así que me. Así 9 Hola, meses. Hola, tengo una caja. 2 veces. Tirá 7 tengo veces una más. Caja. A ver, otra más. Tengo una caja. Van 4. Tengo una caja. Bueno. Tengo una caja. 5. Otra. Tengo una caja. Es que así va a ser entre hoy y mañana. No, y queda una más. Tengo una caja. Ay, la puta madre. Yo me quiero quejar de eso. ¿Cómo no me di cuenta? No, terrible, amigo. ¿Cómo no me di cuenta? Qué boludo. Bueno, esa es la queja también de uno mismo, ¿viste? Esas sí, están buenas, cuando la gente se queja de su, que propia, de su propio cerebro, de su propia cabeza. Y si no te quejas de vos mismo, para que no te puedes quejar de los otros. No, hay que quejarse. Primero que tienes que ser autocrítico, autocrítica. Sí, pero por favor. A ver, ¿qué dice la gente del otro lado? 4775-6688 y 1168-61-1043. Quéjese que es gratis. Quéjese. Hola, Alejandra. Hola, Ale, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes? Bien, mi amor, todo chévere. ¿Tú estás bien? ¿Te quieres quejar de qué? Yo me quiero quejar de hacer trámites. Sí soy. ¿Trámite de qué estás haciendo? Ahorita estoy haciendo un trámite del DNI, como cambiando la dirección, pero había hecho mi trámite del pasaporte y resulta que se perdió y tengo que volver a hacerlo. No, pero ¿cómo se perdió? Pará. ¿Se te perdió a vos o al del RENAPER? No. Al del correo. Ya, escúchame una cosa. ¿Es tu trámite de pasaporte venezolano, trámite de pasaporte argentino? ¿En qué tipo de trámite estás? Pasaporte argentino. ¿Pasaporte argentino? ¿Y ya tenías tu pasaporte argentino? No lo tenía. O sea, esta es tu primera instancia. Mi primera instancia, el mejor encuentro de la vida. Ay, no. ¿Y dónde está el pasaporte? Es que depende del estadio en el que está ella del procedimiento. Esto que está hablando ella es un conflicto muy heavy que estamos atravesando muchos venezolanos. Hablo del país, Anaís Castro, la cancillera. No, te pregunto, ¿tú en qué estadio del procedimiento estabas? ¿Ya te llegaba tu pasaporte? O sea, ves que el pasaporte, tú haces el trámite y viene el correo a traértelo a casa. Es que tenés que estar vos, si no te lo pueden entregar. Claro, pero ya estaba aprobado entonces tu pasaporte. Sí, el pasaporte estaba aprobado y todo, solo que en la instancia de entrega se perdió. ¿No volvió a la sucursal? No volvió a la sucursal, entonces tengo que volvérmelo a sacar. Igual es re grave que se haya perdido un documento como un pasaporte. Es re grave. Sí, pero bueno, es como lo que estoy viviendo. Es mala, pero te hago una pregunta. ¿Ya eres ciudadana argentina? Sí. Te doy un aplauso. ¡Vamos! ¡Reina! ¡Reina! Tenemos guardada acá la radio porque no todavía. Yo sé que te estás quejando de esto, pero lo vas a atravesar con éxito. Piensa que si a mí se me vence el mío, tengo que ir para Venezuela a sacarlo. Lo vas a solucionar. Sí, Ania, vos te tienen que saber. Yo estoy en proceso. La ciudadanía. Yo estoy en proceso de ciudadanía. Estoy Vamos. En proceso, el proceso está avanzando, en el nombre de Dios. Falta avisa poco. Porque traemos huevo ese día, harina y todo. Pronto. Ay, mi vida. Sí, ¿estás contenta? Al menos por eso. Sí, estoy muy contenta y agradecida. Qué bueno, mi amor. Este es un gran país. Este es un gran país. Estamos todos muy agradecidos porque gente como tú, que ¿hace cuánto estás aquí? Hace 8 años. Que hace 8 años llegó a este país a laburar y a ponerle corazón. Pueda también devolver un poquito de todo eso que nos han dado. Así un beso, que, potra. Gracias, hermosa. Gracias. Chao, muy mi bien. Vida. Besitos. Y Ani, escúchame, ¿nos sí. puedes llamar cuando lo encuentren? Ay, sí. Te lo pido, por favor. 21-21 pedimos por ti. Exacto. Por tu pasaporte, mejor dicho. Gracias. Ahí beso, está. Mi cielo. Muy bien, amigos, buzón de quejas, 8:00 de la noche, 26 minutos. Ani, la ciudadanía, acá me están avisando de Cancillería, Renaper y todo sí. eso, que si vos en 2 minutos decís 50 famosos argentinos, oh, te damos la ciudadanía. Ok, empiezo. Marcela. No, pero tenés tiempo para prepararte. Okay. En 2 minutos, 50 famosos argentinos. No, sin anotarlo, así ya. tipo de memoria. Porque estuve hablando con Javier Diley y me dijo que ahora vamos a poder entregar pasaportes y DNI y ciudadanía. De esa manera, desde acá, olvídate de todo. Podemos, sí. Ok, perfecto. Voy a ver si llego a 50 sin buscarlo, ¿entendés? Así como desde mi cabeza. No, obvio, de esa manera no se puede buscar, si perfecto, no, no. Perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, en breve lo hacemos. Más buzón de quejas. Está Facu. Hola, Facu, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, Facu. Muy bien, ¿y tú? Pues bien, acá andamos. ¿Sabés lo que le puedes decir a Javier Diley? Que sos amiga de María O'Donnell. Capaz que seguro, firme ahí. Claro. Ahí, si le digo eso, me lo dan, pero inmediatamente. De una. Inmediatamente. Somos todos amigos. Amigo, escúchanos. ¿Qué onda? ¿De qué te querés quejar? Ay, mira. Oh. Dije hace un tiempito, no me gusta el gimnasio y voy a hacer deporte. Me gusta jugar al arco en el fútbol, pero digo, bueno, quiero hacer handball. O sea, de joven quería hacer handball. De puta. No pude, dije, bueno, voy a hacer. Y me puse, empecé a buscar. Hoy visité 5 clubes. Okay. En ninguno tengo lugar, porque si no soy con experiencia o afederado o estoy jugando en otro lado, no tengo lugar. ¡Malísimo! No hay donde pueda entrenar una persona joven de 47 años sin experiencia en el deporte. Chicos, ¿cómo la hago la experiencia? ¡Ay, malísimo! Estás atravesando el no, síndrome no. del recién egresado. Tipo, no puedo buscar laburo porque no tiene experiencia. Me siento con 18 años queriendo encontrar un laburo y dicen experiencia. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Hacemos un llamado a la solidaridad. Estamos buscando un club de handball. Sí, en zona sur yo, en Lomas de Zamora. Estamos buscando por la zona de Lomas de Zamora un club de barrio para que nuestro amigo, para que... ¿Dani? ¿Dani, no? Facu. Facu. No, Facundo. Pero a Dani también lo llamamos. Si Dani quiere jugar, que venga. Amigo... No retengo los nombres. Facu está buscando un club de handball en zona sur, donde acepten sí. una persona sin experiencia que pueda aprender a jugar y practicar y ser feliz. Acá me están escribiendo, unos amigos. Ah, mirá, ¿cómo? Me están escribiendo unos amigos que dicen que si no tenés problema es un club gay, si no tenés problema. Sí, dale, no hay problema, hago pádel también, así que no tengo historia. Ah, muy bien. Ahí está, porque capaz que viste, no, me dieron un chiste, para ver si decía que sí o que no. Quería poner a prueba a nuestro oyente. Pero bueno, no, ya lo vas a encontrar, amigo. Ojalá, Dios te oiga. 21-21, sumemos, por favor. Me parece perfecto. A esa hora vamos a pedir por tu club de handball. Tenemos que pedir un montón de cosas. Sí, hoy hay que pedir un montón de cosas y me parece perfecto. Que utilicen el espacio, porque si no, ¿para qué lo tenemos? Sí. Facu, querido, gracias. Te queremos. Gracias por hacer la vida un poquito mejor de todos los que escuchamos. Te quiero. Gracias, Facu. Un beso, te lo quiero. Un divino, el Facu. Chico, qué gran programa, ¿eh? Decía ella misma de su propio programa. Ay, chicos, este programa, es cómo le cambia la vida a la gente este programa, es impresionante. A ver, hola. ¿Cómo están, amigos de Urbana Play? Acá, bueno, yo me quiero quejar de que cada vez que tengo que mandar un audio por WhatsApp tengo que salir afuera de mi casa. ¿Por qué? Yo vivo en la isla y bueno, acá es un silencio total. Pero tengo que salir fuera de mi casa para mandar un audio porque dentro de mi casa es imposible. No hay señal. Por ahí un silencio absoluto y el momento que elijo o que agarro el teléfono para contestar un mensaje o mandar un audio es en el momento que todos se ponen a hablar o a gritar o se cae algo fuerte. De eso me quiero quejar. De la familia. De la familia, básicamente. De la familia se estaba quejando. No, tremendo. Mi hermano y yo tenemos una muy mala costumbre de interrumpirnos los audios de laburo. O sea, él está mandando un audio y yo de repente parezco por atrás y grito. ¡No! Y entonces nos morimos de risa los dos, lo volvió a mandar y yo vuelvo a gritar. Entonces como que estás esperando cuál es el momento en donde no te lo vuelven a hacer. Y entre mi hermano y yo es algo divertido, común. La primera vez que se lo hice a mi marido extendiendo la joda con mi hermano a mi marido. ¿O pensaste que era...? No sé, como que para mí era natural hacer ese chiste. Le molestó un montón. Y sí, porque ya mandaste un audio, un minuto de tres... gritando tanto, tenés que volver a mandar. O sea, está, la verdad que con la que salgo está re loco. Bueno, está re piruche. Estamos en buzón de quejas, amigos. Usted nos puede mandar audios quejándose de ustedes mismos de algo. Nosotros nos encanta escuchar quejas. No, a mí me encanta escuchar quejas. A mí también. Sobre todo porque son de otro. A ver, hola. Hola, buenas noches. Habla Mario de la Ferrere. ¿Qué hace Mario? Bueno, yo me quiero quejar de los que van en avenidas o en calle con dos manos. Que van por la mano rápida, van a 30 kilómetros por hora. Digo, a veces hasta lleva a pensar si no deben saber que esa es la mano rápida. Seguramente no. No puede ser que traben todo el tránsito yendo a tan lento en la mano rápida. No tienen idea. Qué ruido, amigo, que te baja la radio la próxima vez. Qué quilombo el tema de ir. Es verdad, uno quiere ir por la mano rápida y no podés. No podés. Porque hay uno que va a 30, 40. Tremendo. ¿Qué tiraste? Un lobazo. Yo no soy 4775-6688 y 1168-61-1043. Me gusta el buzón de quejas. Óyeme, Pocket. Sí. ¿Puedo aprovechar este espacio para hacer un llamado? Ya que estamos hablando de acumular, sí, claro, cosas en el 21-21. Viste que hace, creo que fue la semana pasada, hubo un derrumbe de un estacionamiento en Parque Patricios. Tremendo lo que le pasó a la gente. Fue tremendo porque se derrumbó una de las cocheras de un complejo de edificios ahí en Parque Patricios y se dejó como un hundimiento enorme en la parte del patio. Tuvieron que evacuar los vecinos de emergencia. No, toda la gente sin casa. 200 familias que hoy no tienen hogar, no. Y no solamente no tienen hogar, sino que hay un montón de recursos que se perdieron, se están necesitando. Útiles escolares, juguetes, elementos de higiene personal, ropa y calzado en buen estado y alimentos sin cocción. Pueden ser viandas, pueden ser frutas, galletas, enlatados, alimentos no perecederos para toda esta gente que en este momento se encuentra sin casa. Hay un alias donde los vecinos están haciendo una colecta solidaria que es confiable, que es seguro, que es evacuados.eva, donde la gente puede acercar una donación, y si no, también hay puntos de recepción donde pueden ir a donar estas cosas de las que les hablaba en Montesquieu y Piazzola. Montesquieu al 745, Piazzola 3345 también. Y si no, a través del alias que les acabo de acercar. Que hoy la gente podían entrar 15 minutos acompañados de un bombero para, sí, tratar de ver si podían sacar algún papel, algún dinero, alguna cosa, algo de comida, algún remedio, claro, algo que haya quedado alguna mascota. También. Y todo eso podían entrar hoy muy poquito tiempo y bueno, esperemos que se solucione. Además, parece que el edificio de al lado tiene unas complicaciones edilicias a partir de ese derrumbe y puede llegar a derrumbarse en cualquier momento. No, no, es una locura. Está, amigos, complicado, así quedarse que bueno, sin casa y tanta gente de golpe, la verdad que es un flash. Sí. Bueno, el abrazo más grande, si podemos dar una mano acá. Bueno, acá, sí, acá estaremos. Exacto. 8 de la noche, 33 minutos. Quédate con nosotros en instantes. Hablamos de la Fórmula 1, amigos. ¿Puedo elegir canción? ¿Puedo elegir, sí, Harry Styles? ¿Puedo elegir Harry? Sí, lo nuevo de Harry Styles. El viernes, amigos, están, si tienen ganas, se pueden meter en Netflix. Está el show que dio. Es espectacular. ¿Así? ¿Ah? Lo pueden ver, se puede volver a vivir. Así que el otro día dio un show en vivo, se transmitió en vivo. Estuvo presentando su nuevo disco. Espectacular. En Manchester. Así que ahí lo tienen para verlo. Así es, amiguitos. Harry Styles, nuevo disco, lo escuché el sábado entero, de pe a pa. Está muy bueno. Me encanta, discazo. Esto es Aperture. En Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. Vos, Diego Poggi, Anaís Castro y lo que proponga la noche. Urbana Play 104.3. Take no prisoners for me. I'm told you're elevating. Drinks go straight to my knees. I'm so, I'm going on. Hey. Escuchando a Harry Styles en Urbana Play 104.3, son las 8 de la noche, 38 minutos, y ahora vamos a hablar de la Fórmula 1 con nuestra amiga Flor Andersen. ¿Desde el aeropuerto? ¿En serio? Hola, Florcita. Hola, Poggi, sí. ¿Cómo estás? Ya volviendo, Ani, también. Beso para los dos. Bueno, por eso ven gente atrás mío. Tráeme un iPhone. Lo modesto. Tráeme un iPhone. Sí, sí. Tráeme un notebook. Ayer con un poquito de tiempo para recorrerte, digo, pero así, la penita, porque estuvimos todo el fin de semana con la Fórmula 1. Sí. Pero es una ciudad increíble, Melbourne, la verdad, es impresionante. Y bueno, y nos fuimos con un poco de sabor amargo, ¿no? Nosotros los argentinos, obviamente, por lo que pasó con Franco. Nada que lamentablemente pudiera ser él, porque fue un error del equipo, lo cual lo terminó llevando a una penalización de stop and go de 10 segundos. Franco, cuando llegó al media pen, llegó con una cara diciendo: no puede ser que me hayan dado una penalización tan excesiva, ¿no? Resulta que lo que pasó fue que uno de los mecánicos tocó el auto para acomodarlo en el cajón antes de la salida, y cuando los equipos tienen 15 segundos de una señal para irse ya directamente de la grilla, y obviamente a partir de ahí ya no pueden tocar más los autos, bueno, lo terminó dejando a Franco con una penalización que nada tenía que ver con él, ¿no? Ay, tremendo. Por eso le pedí al ingeniero disculpas por la radio, le decía I'm so sorry. Bueno, hasta, a partir de ahí, obviamente que sí. Hasta el ingeniero aparece, hay gente, viste, que se mete en los perfiles, no sé cómo llega a eso, parece que hasta subió unas stories, perfil privado en Instagram, y como pidiendo perdón, viste. Ay, no, que eran un equipo y todo eso. Pobrecito. Sí, sí. Bueno, no fue culpa, digamos, no fue malintencionado, ¿no? Hay muchos argentinos que dicen, no, hubo sabotaje, que de repente no están queriendo que Franco sume puntos. Bueno, obviamente el equipo lo que más quiere es que Franco esté arriba, que puedan sumar los dos, porque de hecho terminó sumando Pierre Gasly, su compañero de equipo. Pero bueno, después para Franco fue muy cuesta arriba, ¿no? Hizo claro. 48 giros con un mismo compuesto de neumático, casi llegando a las últimas vueltas de la carrera. Y a partir de ahí estaba esperando un safety car, algo que lo salve para hacer una parada cortita en boxes y poder ganar aunque sea un par de posiciones más, pero no sucedió y tuvo que ir a parar bajo condiciones normales, obviamente perdiendo muchísimo tiempo. La nueva Fórmula 1, hasta poner la vuelta. Ay, no. 15, no sé, 17, está bueno, era divertido, se iban pasando, iban ahí peleándose el primer puesto, pero después un embole. Mira, en términos de sobrepasos, el año pasado tuvimos 45, este año tuvimos 120. Eso es lo que todo el tiempo está tratando de mostrar la Fórmula 1, como diciendo, bueno, los que dicen que no hubo actividad o que fue una carrera aburrida, sí, tuvimos una gran cantidad de sobrepasos. La polémica no está tanto ahí, me parece, Dieguito. Creo que está más vinculada al tema software, de la gestión de la energía. Porque claro, o sea, antes era estirar la frenada y tratar de ganar la posición en pista y mostrar realmente tu habilidad de piloto. Y ahora básicamente el sobrepaso se trata de quién gestiona mejor esa energía. Entonces hay bastante controversia con los fanáticos respecto a eso, y te diría que casi todos los pilotos están en contra de estas nuevas regulaciones, siguen bastante enojados. Checo decía, se llama Fórmula 1 pero no es Fórmula 1. Y después los únicos que te diría que nos dieron declaraciones positivas y que están contentos con una sonrisa, bueno, los pilotos de Mercedes, obviamente, ¿no? George Russell, Kimi Antonelli, que terminaron, George en este caso ganando la carrera, Kimi acompañándolo en el podio. Tiene sentido también que estén a favor de las regulaciones, siendo que obviamente tienen el mejor auto, ¿no? Impresionante. Claro. Después no sé quién tiene la publicidad de una marca de pila, creo, de Duracell, no sé si la gente de Williams, no me acuerdo, sinceramente. Williams, y tuvieron quilombos con la electricidad y claro, decían, che, le van a sacar, que arreglen todo rápido porque le van a sacar el sponsoreo. Claro, tiene dos pilas al costado, se ve con la cámara on board, se ven dos pilas al costado, le dice, arreglen esto ya porque le van a sacar, si tuvieron quilombo con la energía, las baterías del auto, justo te sacan la publicidad a los dos minutos. No, es que bueno, de hecho Carlos terminó atrás de Franco, fue una práctica libre prácticamente la carrera porque no pudo avanzar mucho más y estuvieron probando cosas, bueno, lo mismo hicieron los Aston Martin, hubo varios equipos que directamente casi que ni corrieron, que estaban en pista simplemente para probar y no mucho más. Ojalá que Franco tenga la chance, porque además se nos viene ahora otra carrera más en China, Shanghai, la semana que viene, esta misma semana, este fin de semana, así que va a ser interesante para ver si Franco ahí tiene la chance de sumar puntos. Pierre Gasly dijo que es un escenario positivo. No, yo no viajo, lo hago desde Buenos Aires. Muy bien, si no, pero Pierre dijo que era un escenario positivo, así que nada, yo tengo esperanzas para China. Che, qué bueno. Me encantó verte el otro día, prender la tele y verte, así que es espectacular. Flor Andersen. Hermosa, Florcita, amigo, la rompiste toda. Recorriendo también ahí la. Gracias, chicos. Todo el circuito, claro. Nada, una locura lo que hiciste. No, nos caminamos todos. Llega un momento donde las piernas no te dan más. Son más de 5 kilómetros, más todo lo que recorres en el día. Claro. Pero es espectacular. La verdad que vivir la Fórmula 1 in situ es una experiencia increíble. Me encanta. Flor, te queremos un montonazo. Pasa un señor atrás. Muy curioso. Te miró con está con la esposa. Le mandamos un beso. ¿A qué hora sale el vuelo? ¿A qué hora sale el vuelo? 12:30. 12 y llego a las 6 de la tarde, hora argentina. Viajo en el tiempo, viajo al pasado. Al pasado, es un viaje largo. Sí. Es un viaje largo. Che, ¿viste que en los parques de Australia hay... En los árboles, como nosotros tenemos palomas acá, ellos tienen... ¿cómo se llaman los murciélagos? ¿Murciélagos? En vez de palomas hay murciélagos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Viste o no? Yo vi, lo que vi fueron gaviotas. Muchas gaviotas, mucha cotorra, mucho pájaro, mucho ave medio rara, que hacen ruidos. La verdad, yo me levantaba a la mañana con unos ruidos que parecía una selva prácticamente. Claro. Pero no, murciélagos no vi, mirá. Ah, mirá. Bueno, ahí en Sydney... Interesante. Ahora hay de todo allá, ¿eh? Tremendo. Pues lo que quiera es un tema, ¿y quién? Claro, ahí está la gaviota, la persigue. Un beso, Flor, te queremos. Chao, chicos, hasta ustedes. Gracias, mi amor. Un amor. Abrazo. Flor Andersen desde Melbourne, en Australia. Espectacular. Toda la cobertura, toda la cobertura de la Fórmula 1 en Urbana Play, gracias a Flor Andersen. Me encanta la música de la Fórmula 1 que ponemos de fondo. Siento que estamos. Muy épica. Que somos Tornelo, ¿entendés? Siento que soy el rubio, el de surfer, ¿cómo se llama? Sí. El que está en ESPN también. No, me vuelvo loco. Mira, tengo rositas. ¿Qué tenés? Amigo, ¿para dónde está tu torta? ¿Dónde está mi torta? ¿Tu torta? Ya va, la pones a correr. ¿Tu torta? Los chicos me hicieron una torta espectacular. Sí, estamos celebrando el cumpleaños de Anaí Castro. Le trajimos todos papeles de serpentinas amarillos como el todos sol de Choroní. Amarillos. La torta ¿Hecha está, por Dieguito? La torta está comida, le acabo de mandar un mordisco a ella, pero yo bueno, le mandé su cumpleaños. Mi propia torta. Sí. Chicos, me hicieron una torta con mi cara. De ricota. Lados. De ricota. Los amo, gracias. Conseguimos una vela con forma de micropene porque no teníamos otra. Es una vela de 2 centímetros. Quedó medio de boca. Es amarillo y azul. O quedó de Atlanta. Medio de boca, sí. Ay, amigos, gracias. Gracias a todos, los amo. Te queremos, te amamos, Chorito. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. En instantes vamos a jugar. Hoy tenemos. ¿Cuántas veces? Sí, cuántas veces es muy fácil porque, por ejemplo, tenemos canciones. Y bueno, tenés que decir cuántas veces se dice tal palabra en tal canción. Exactamente. Es fácil. Es muy fácil, es muy divertido. Escuchamos canciones y nada, la pasamos chévere jugando. Así que si te quieres anotar, recuérdalo. No sé por qué no lo anotaste, porque te lo digo 17 veces por día. Yo también. 47756688. Es hasta musical. Ya venimos, quédate con nosotros. Hoy vas a participar por helado de Volta, por entradas para el cine o una porción de torta ricota de también, Anaís mordida. No lo sé. Urbana Play 104.3. Estamos en Twitch. @ Urbana Play FM. En la ciudad convivimos y lo que haces hoy vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. Ahí.

¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Dave Mustaine regresa a Buenos Aires. El legendario guitarrista se presenta el 2 de abril en el Teatro Gran Rivadavia. Entradas a la venta en fullticket.com. Dave Mustaine, 2 de abril, Teatro Gran Rivadavia. Produce Eik Music. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Urbana Play 104.3. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. UrbanaPlayFM.com. No me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Estamos, amigos, llegó el momento del juego. Me olvidé el nombre. Llegó el momento de ¿cuántas veces? Sí, amigos, un gran momento en el programa. Sí. Vamos a jugar. Este juego es muy fácil, amigos. ¿Cómo muy es? Muy fácil, porque es por aproximación. ¿Qué pasa? Okay. Yo tengo una canción, por ejemplo, labios compartidos. ¿Cuántas veces dice labios? Ah, no sé, 4. No lo sabemos. Ah. 47756688. Esto es lo que te vamos a preguntar. Tienes que tratar de adivinar cuántas veces se dice una palabra en una canción. Labios divididos, mi amor. 47756688. Resetemos todas las líneas. Si llamas ahora, salís al aire. Perfecto. Claro. Me encanta. Es muy fácil porque jugás con otra persona, decís un número, el otro dice otro, y listo. Y después escuchamos un poquito la canción, que siempre está buenísimo. Está Agustín. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien, corazón. ¿Y tú cómo andas? Bien, re bien, contento de hablar con ustedes. Me alegra mucho. ¿Qué tal tu día, Agustín? ¿Cómo empezaste la semana? ¿Qué onda? Bien, bien, tranquilo. Mucho trabajo, pero contento, bien. ¿A qué te dedicas, Agustín? Yo trabajo en sistemas, trabajo en una aseguradora en el área de sistemas. Les mando un saludo a los chicos. ¿Sabés hackear? No, así como así, es medio un gris legal todo eso. Y claro, es un gris legal, pero tienes amigos que trabajando en lo que trabajas te han dicho, tipo, ¿podemos hackear a alguien? ¿Viste, tipo, las preguntas básicas que le hacen a una persona? Como tú que haces diseño gráfico, ¿puedes hacer la maqueta a mi hijo? Es la pregunta más típica, todo revisar un WhatsApp, meterse en alguna red social. Ay, espantoso, no, eso, qué horrible. Claro. Es lindo. La gente hace esas cosas. Bueno, si sabes hackear, después quédate en línea que tenemos algo. Bueno, ahora mismo tenemos a tu contrincante. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, chicos, ¿todo bien y ustedes? Muy bien, todo chévere. ¿Qué tal tu día? Bien, bien, trabajando aún. ¿De qué trabajas vos, Sin? Yo soy contadora. Ah, mira. Y nada, tengo mi trabajo de oficina fijo y después tengo mis clientes particulares, entonces ahora estoy en casa con un cliente. Che, contame, ¿y qué contás? Números. Para. ¿Estás en casa con un cliente? No, estoy en casa trabajando con un cliente. Ah, ok. Pensé que el cliente estaba en tu casa. Y dijo, bueno, ¿para qué llamo a la radio? Juego. Y che, es raro que el cliente esté en la casa. Segundo, que corte al cliente para llamar a la radio. Claro, no, tipo, era re poco serio la contadora, no, pero bueno. Buenísimo. Se me dispersaba, era una contadora que se dispersaba. No, me encantó. Bueno, está de un lado Agustín, del otro lado Cintia. El juego es muy fácil, se los explicamos de nuevo, amigos, es una pavada. Vamos a poner una canción y les vamos a decir, bueno, obviamente de qué canción se trata. La van a escuchar también. Ustedes nos tienen que decir cuántas veces se dice tal palabra, ¿ok? Ok, perfecto. Exacto. Es así, okay, es fácil. Perfecto. Vamos a ir por la primera. ¿Vamos? Vamos. Estamos hablando de Los Piojos. La canción es como Ali. ¿Cuántas veces se dice Ali? ¿Cuántas veces, Agustín? Siete. ¿Cuántas veces, Cintia? Diez. A ver, sensación, la nueva generación, es un salto, es un frenesí. Para hacer pogo, a ver, voy a saltar. La respuesta correcta, amigos, es... Sí. Cuatro veces. Oh. El punto es para Agustín. Primer punto para Agustín. Muy bien. Igual no te... No te azotes, Cintia. No, obvio. Por favor. Es el primero que llega a cuatro y hemos visto remontadas históricas. Pará, aparte, es contador y llaman justo en el cuántas veces. Tenés que ganarlo vos, Cintia. Es mío. Vamos a ver, vamos a seguir con Fito Páez, Dieguito. A ver, vamos a seguir con el tema de Fito. La canción es El amor después del amor. ¿Cuántas veces dice Fito amor en esta canción? ¿Cuántas veces? ¿Agustín? Nueve. Nueve veces. ¿Cuántas veces sin? A ver, ocho. Escuchemos la canción mientras tanto. Así la disfrutamos. Cintia dice ocho. Agustín dice nueve. Aquí ya la dijo dos veces. Qué temor. A ver. Este disco salió en el 92, amigos. Hace mucho tiempo atrás. Sí. Yo hice la letra. ¡Ay, felicitación! No, ya quisiera. Con dos años. No, la conducción de la previa a la transmisión de los 30 años del amor fue el amor. No. La respuesta correcta. El hijo de Mario Pampita. Exacto. La respuesta correcta, amigos. Es. 27 veces. Oh, punto para. Agustín. Agustín. Mirá, Cintia. Nadie puede. Esa es la parte que más me gusta de la canción. Nadie debe vivir sin amor. Es Patricia Sosa. Bueno, tenemos 2-0, Cintia. Espectacular. Ay, Dios mío, bendito. Vamos con la número 3. Vamos, okay. Por favor, Cintia, media pila. Por favor. Hay una canción que se llama Ni una sola palabra. Bueno, me quedo en silencio, perdón. La canción es de Paulina Rubio. Uy, temón. ¿Cuántas veces dice ni una? ¿Cuántas veces, Agustín? El coro de esta canción dice ni una sola palabra. Bueno, arriesgado, amigo. Me la juego por 5. ¿Cuántas veces, Cintia? Y yo digo 4. Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué temor? Qué divaza, Qué divaza, Paulina Rubio. Re borracha, siempre pobre la encuentra. Siempre la encuentran escabiada, Paulina Rubio. Tremendo. Pobre Paulina. Pobre Paulina. Paulina Escabio, le vamos a cambiar el nombre. Ahí viene. No. Te disfrazas de cordialidad. ¡Vale! No lo digas, es esto. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas. Y la respuesta correcta es... ¡Ojo! ¡Seis veces! ¡Seis veces! ¡Punto para Agustín! ¡Tres puntos para Agustín! ¡Vamos! Cintia, estás a tiempo de darlo vuelta. Okay, no te me rindas. Acuérdense de algo. Si la pegan, si la pego con el número exacto, el correcto, vale doble. Son dos puntos. Okay. O sea que ahora, Agustín, si vos acertás, podría ya explotar todo. ¿Y o si Cintia, claro, puede dar la vuelta completamente. Con uno también igual, amiga, no pasa nada. Ok, vamos. Vamos con la 4, Dieguito. Vamos, Agustín, también, Vamos. Vamos con la que viene. Atención. Uy, qué temardo. Que ahora viene Argentina. Uh-huh. Dale pues. Atención. Hay un tema de Ricky Martin que se llama Volverás. ¿Cuántas veces? Uf. En esta canción. ¿Cuántas veces le entras a Ricky Martin? No. ¿Cuántas veces el lindo de Ricky? Dice, ¿volverás? ¿Cuántas veces, Agustín? Yo digo 8 veces. ¿Cuántas veces, Cintia? Yo digo, no, son muchas más. Lo amo, lo voy a ir a ver. Yo digo 32 veces. Ay. Solo tú. Che, te quiero hacer una pregunta, Cintia. Vos respondiste, ¿cuántas veces te lo comerías? No, o ¿cuántas veces dice? Dice la regla. Ambas. Fuiste, amigos, un poco al carajo, amigo. Ricky Martin, en esta canción hay algo que me sorprende mucho. Sí. Y es que le pasó esto varias veces a la persona que acertó. Que jamás te mentí. Qué la pedazo de hombre, por favor. Qué lindo, qué rústico. Amigos, la respuesta correcta es 9 veces. 9 veces, Agustín. Pero vamos. Okay, pero Ricky lo verá. Por lo menos, Cintia, por lo menos. Cintia, Cintia, te vamos a decir la peor noticia del planeta, pero con una sonrisa. Perdiste. Me encanta igual, hablé con ustedes, me divertí, me hice una risa, así que ahora sigo con éxito. Muy bien, cielo, te mandamos un beso. Un abrazo. Agustín. Agustín. Chicos. ¡Ganaste! Vamos nomás. ¿Sabes qué me sorprendió, Agustín? Que siempre estuviste a una distancia de la correcta. Tremendo. Siempre. Igual eligieron muy buenos temas. Menos el de Thalía no lo conocía, también debe ser un temón, pero ni no siquiera lo era Thalía, era Paulina Rubio, amigo. Era Thalía. Estaba ahí más o menos. Era mexicana. Bueno, Thalía ya no es cantante, ahora se dedica a promocionar a facturar, cosas de Mercado Libre. A facturar, mi vida, bien. Se dedica a facturar. Agus, ¿quieres kilos de helado o quieres entradas para el cine? Hola. ¿Estás ahí? Ay, justo se cortó cuando el momento que tenía que elegir el premio. No, una escúchame, se está cortando, me lo creo. Agustín, ¿quieres helado o quieres cine? Hola. Agustín. Yo prefiero las entradas del cine. Muy bien, perfecto, mi cielo. Así que serán enviadas a tu WhatsApp, ¿ok? ¿Cómo, perdón? Serán enviadas a tu WhatsApp. Excelente. Besito, muchísimas gracias, chicos, los quiero mucho. Un beso, Agustín. Besos. Chicos, gracias. Yo quiero... ¡Volverás! Yo estoy para hacer otra ronda del cuántas veces, ¿Podemos, Male, jugar otra vez? Sí, hagamos otro. Habilitamos las líneas de nuevo. Gente nueva, gente que no haya salido al aire. 4775-6688. Juegazo. Juegazo, chicos. Escuchamos lindas canciones. Se llevan entraditas para el cine. 4775-6688. No sé si viste el video de... Un video de un muchacho que va a un reality. Sí. Queda, está Ricky Martin en el jurado y está la madre... Tipo, le dicen que quedó al muchacho y la madre sale corriendo en la pasarela y el muchacho cree que está yendo a abrazarlo a él porque quedó. Y no. Y la madre lo esquiva y abraza a Ricky Martin. Ese. No, chicos, es fantástico. Somos toda la madre. Pará, nunca lo conté al aire porque no me dejaron. ¿Lo vas a contar? Contémoslo, si no va a pasar nada. ¿Lo vas a contar? Para mí no lo va a ver. Para mí no lo va a ver. Para mí me voy a fijar porque capaz que lo cuento y no me dejó ese... Para... A ver. Para, él tiene que contar. Esto es muy importante. Lo va a contar al aire. Sí, me sigue. El pueblo olvidator lo merece. Lo merecemos todos. En el reel que yo estaba más hecho gaber. Sí. Igual sabemos que eso no existe, pero bueno. Sí. Chicos, me empezó a seguir Ricky Martin en Instagram. Chicos, lo sigue Ricky Martin. Estamos a una persona de distancia. Yo le conté a mi novio. Yo le dije, mirá que me empezó a seguir Ricky. Y hoy yo me estoy comiendo al Ricky Jujeño. ¿Viste? ¿Viste? Mirá qué lindo que sos. Pero bueno. ¿Cómo está entre Ricky y Ricky? Bueno. Yo solamente puedo hacer chistes. Bueno. Que no sé si mandarle. Yo ahora de que me empezó a seguir Ricky Martin dejé de subir stories, pues me da vergüenza. Ay, eso es terrible. Tremendo. Te intimidaste. Pero viste que te dice desde cuándo la gente te empieza a seguir. ¿A partir de qué? Te dice, te empezó a seguir desde un reel. Me empezó a seguir desde un reel del departamento que yo estaba remodelando. Ay, me encanta. Soy pudiente ahora, Ricky. Sí. Tenés lugar donde alojarte y hospedarte. Mirá qué lindo este departamento. Igual si pasa algo entre nosotros, Ricky, jamás jamás lo contaré al aire. Solamente conté que me empezaste a seguir en Instagram. Si pasa algo, jamás. Nunca lo contaré. Solamente lo contaré en un libro en 30 años cuando esté cagado de hambre porque las jubilaciones acá en Argentina son una poronga. Y sabrás entender. Perdón que dije poronga. No, para. 4775-6688. Está Agustín. Agustín, ¿estás ahí? Hola, hola, ¿qué tal? Otro Agustín. Un nuevo Agustín. Otro más, soy nuevo, no soy el mismo. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Eres nuevo jugando o eres nuevo en la audiencia de este programa? Ambas cosas. ¡Ay, qué bueno! ¿A partir de qué momento empezaste a escucharnos? Y hará 2 semanas, 3 semanas como mucho. ¡Qué bueno! Nuevo, todavía no se arrepintió. No, todavía no. No digas eso, amigo. No. ¿Cómo vas a decir eso? Lo quiero muchísimo. Es muy... Agustín es un tipo honesto. Es frontal. Él es un tipo honesto. Nos cae bien. Nos cae bárbaro. ¿Ah? Bueno, Agustín, vamos a recibir a tu contrincante. Berito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas noches. Bien, hermosa. ¿Y tú? Bien, recién llegando de Mar del Plata, así que paré el coche. Ah, perfecto, mi vida. Óyeme, ¿y tú también eres nueva en la audiencia o eres audiencia fundadora? No, yo soy oyente vieja ya. Muy bien. Oyente fundadora. Perfecto. Agustín, bueno, el juego es muy fácil. Vamos a decir una palabra, una canción que se repite un montón de veces. Ustedes nos tienen que decir el número. ¿Ok? Excelente, ok. Vamos a jugar. Arrancamos. Sí. ¿Cuántas veces en la canción Fantasmas en la cama? ¡Qué temón! ¿Cuántas veces se dice en este tema de Miranda la palabra no? ¿Cuántas veces, Agustín? 14 veces. ¿Vero? ¿Cuántas veces? 15. Cuando la luz del sol iluminó y me llegaste. No me sale la letra. Yo tampoco. O sea, me sé el coro. O sea, me parece que es un tema. Es un temón. Son temazos, chicos. Pero la respuesta correcta es. A ver. No. Ajá. ¿En serio? Te juro. Esperemos el estribillo. Ahí viene. Ahí viene. Para ver cuántas veces más o menos lo dice. Sentimiento. ¿Cuántas veces decía no, No. Fantasmas en la casa prometen salir, pero no. La respuesta correcta es... 69 veces. ¡Oh! Punto. Así que, para Vero. Punto para Vero. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 69, un montón de veces dice no. Un montón. Zapado. Que siento. ¿Vamos a la que viene? Sí. La canción se llama What's Up. Y dice... Sí. La palabra hey. Ah, en la de Four Non Blondes. Ajá, exactamente. ¡Qué temazo, por favor! Berito, ¿cuántas veces...? ¿Me lo pueden poner de fondo un toque? Sí, obvio, claro. Ah, y ella quiere buscar en Shazam. No, ella no quiere buscar en Shazam. No, quiere acordarse de la canción. Estoy con la baliza. Todavía no llegué a mi casa. Quiere saber cuál es la canción. ¡Claro! What's going on? Me dice... Sí, ahí la tengo. ¿Cuántas veces qué? Dice, hey. ¿Cuántas veces, Agustín? Dice, hey. Vamos a decir, unas 8 veces. ¿Cuántas veces lo dice, Berito? 15. Qué temazo, por favor. No lo conozco el tema. Sí lo conoces, ya vas sí, a ver. Sí, amigo, viene el estribillo. Sí, sí, porque tengo más 50, chicos. Sí. Es un tema de Garcaspe en este. ¿Todavía no lo tienes, Agus? Fabi, sí, te amamos. Sí, ya lo registré. ¿Ahora ya sí? Ahora sí. La respuesta correcta es... 20 veces. ¡Oh! Punto para Vero. Punto para Vero, otro punto para Vero. Ahí viene, ¿cómo dice? Claro, todo el coro es hey. Espectacular. Vamos con la número 7. Vamos, Agustín. Dale, vamos. Dieguito. No, yo lo tenía que decir, perdón, me olvidé. Es que a veces que me olvido que tengo que conducir, porque a mí me gusta el programa escucharlo. Porque me olvido que trabajo acá. ¡Qué boludo! Pará, escuchame una cosa. Hay una canción que es espectacular. Es que trabajaste con... Es así. ¿La tenés por ahí, Walter? Sí, mira. I'm a Scatman. Scatman John. En la canción Scatman, ¿cuántas veces dice la palabra Scatman? ¿Cuántas veces, Agustín? 24 veces. ¿Cuántas veces, Berito? 10. La respuesta correcta es 24 veces. 20 veces. O sea que gana Agustín. Muy bien. No, la respuesta correcta es 20 veces. Es 20 veces. Okay. Claro. Okay. Así que tienes tu primera respuesta correcta. Estuviste más cerca. Me gusta mucho que estés prestando atención. Si acierta el número exacto, va a ser. No como doble. Diego. un poco sí, ¿eh? Ay, hay una canción que me fascina, no solamente por la canción. Ay, arregla, yo tengo un elefante, no, que se llama. No, sí. Ah, no, perdón. Hay una canción que sale en una película de sí. Jim Carrey que se llama Dick y Jane, donde él está subiendo en un ascensor. ¿Dick? Dick y Jane. Sí. Donde él canta I believe I can fly. I believe I can fly. Exacto. I believe I can touch the sky. En esa canción dicen la palabra fly. ¿Cuántas veces, Berito? 12. ¿Cuántas veces, Agustín? Creo que ronda los 19. Chicos, qué temazo, por favor. Ay, déjalo. Sí, que es hermoso. Es hermoso, ¿viste? Urbana Play. Clásicos para los más viejos. ¿La viste? ¿La vieron? ¿Alguien en la sala vio Dick y Jane? Ah. Nadie, ¿no? Ahí viene. ¡Qué temón! Ay, por favor. ¿Y cuándo canta? Amigos, la respuesta correcta. De casarme y entra con esta canción. En un rato vamos a hablar de eso. Es 33 veces respuesta correcta para Agustín. Che, están empatados 2-2. 2-2, me gusta cómo se pone el juego. Me gusta. Atención, vamos con la que viene. Hay una canción que es de Re Brazuca. Nos encantan las canciones Brazuca. Esta fue tema del verano en algún verano nuestro. A ver. Un tema de Chacabum. ¿Te acordás? Chacabum. No es Chasquibum, es Chacabum. Atención. Hay una canción que es arrancado con la gaviota. ¡Qué temazo! ¡Pero la tejada! No lo había identificado hasta ahora. Esta canción se llama Onda Onda. Yo no puedo creer que así arrancaba la canción. Así arrancaba. Bueno, ¿cuántas veces dice Chacabún Onda en la canción Onda Onda? ¿Cuántas veces, Agustín? 32 veces. ¿Cuántas veces, Berito? ¿Cuántas veces dice qué? Onda. En Onda Onda. Dale. 25. Oh. Sí. Essa é a galera da avião. Se liga agora nessa nova onda. Como pirata. ¿Cuánta dijo Agustín? Agustín dijo 32 y ella dijo 25. Ok. Bueno, les voy a decir que en Onda Onda. Ahí viene. ¿Lo dice Onda? Onda Onda, hola onda. Onda Onda, hola onda. Onda Onda, hola onda. Y Dios. 52 veces. Me quedé corto. Te quedaste corto, pero acertaste. La respuesta es para Agustín. Qué linda carita. Dale Berito, que se ponga bien picante, Che, están 3-2. 3-2. Vamos, amiga, vos podés, Porque dale. Nos va a faltar una entonces. Ahí dale, vos sí. ¿De qué me decís, amiga? Dale. ¿Cuánto tardaste de Mar del Plata a Buenos Aires? Mira, salí a las 4 de la tarde y estoy parada en el Cid Campeador. Todavía no llegué a mi casa. En el centro literal de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, atención. ¿Cuántas veces dice el potro Rodrigo en la canción Soy Cordobés la palabra cordobés? ¿Cuántas veces? Agustín, ting, ting, ting, ting, ting, ting. ¿Cuántas veces, Agustín? Aus, dale. 16. Vero. ¿Cuántas veces? 17. La respuesta correcta, amigos. Esta noche es... Pará, pero todavía no lo digan. Calle arranca. Dejala sonar un rato. Es que es la única manera que nos dejan pasar en la radio estas canciones. Por eso las dejamos sonar un ratito, ¿viste? Muchísimas gracias. Amigos. Tresito. Le dieron música, alegría. Oye, soy de la universidad. De la universidad Córdoba, te quiero tanto. Soy Córdoba, me gusta el labio loco. Y lo tomo sin sola. Porque así pega más. Amigos, la respuesta correcta esta noche es... Es... 14 veces. Punto para... es para Agustín. Agustín, 4, amigo. Espectacular. Excelente, lo di vuelta. Lo diste vuelta. Vamos a despedir primero a Berito. Vero, mi amor. Por favor, felicitaciones, un placer, ¿no? Agustín. Gracias, Berito, un placer. Seguí escuchando, que son los capos. Sí, siempre. Muy bien. Un beso, chicos. Que llegues bien a tu Berito. Casa, Vero. Chao, mi amor. Sí, ya estoy por llegar. Muy un beso, bien. Gracias. Un beso gigante. Gracias, mi cielo. Buen regreso a casa. Felicidades. Gracias. Felicidades. Ah, por tu cumpleaños. Ay, gracias, mi vida. Agustín. Agustín. Dígame, cumpleañera. ¡Ganaste! ¡Excelente! Vamos todavía. Muchas gracias. Espectacular, amigo. Te hicimos ganar a vos porque sos nuevo oyente, entonces para retener a uno. Para retener a uno, está bien, sí. Me quedo. Prometo quedarme. Óyeme, ¿vas a querer un kilito de helado o vas a querer entradas para el cine? Qué bueno. No, entradas, si posible. Entradas para el cine. Perfecto, mi amor. Van a ser enviadas a tu WhatsApp. Excelente. Muchísimas gracias. Felicidades. En los próximos 7 días. Gracias. Un beso. Chao. Muchas gracias. Gracias, chicos. Un amor. Un divino. Ahora, Agustín, más te vale que le digas a todos tus amigos que escuchás Urbana Play. Che, a todos los que están escuchando ahí. Pará, porque quiero hablar. Quiero hablar obviamente. Con... Gracias, Agustín. Arranco a las 9 de la mañana cuando tú trabajas. Muy bien. Para, corte ya. Un beso. Quiero hablar con toda la gente un segundo. Beso, mi amor. ¿Le pueden decir a todos ustedes que escuchan Urbana Play de 7 a 22, de 19 a 22, que escuchen todo el día, pero que nos escuchen a nosotros? Por favor, te lo pido. Recomienden el programa. Porque si no, nos quedamos siendo los mismos. Necesitamos nuevos. No, todos los días hay gente nueva. Pero queremos más. Queremos más. Queremos sí. Queremos más. Queremos más. Y además más gente que se parezca a la gente que ya tenemos. Eso es importante. Ah, si son no mega. Queremos cualquier tipo de persona. Nosotros somos un grupo hermoso. El Olvidator es una persona bonita, educada, amable, con sentido del humor. Claro, si lo escuchás a Johnny Viale, si lo escuchás a Navarro, si es al Gato Silvestre, nosotros no. No somos tu... No, mentira, no. También nos pueden escuchar. Tralalero, tralala. Vamos, Luisito, en Palermo. No, nosotros bueno. También, solo que también. Nos escuchás para cosas distintas. Totalmente. El objetivo es diferente. Por favor, amigos. Más canciones en Urbana Play 104.3. Sí, claro. Esto es Nicki, Nicole Nitetas. Esto es... Ay, chicos, Verte. Qué temazo. Es un chiste, no opiné del cuerpo a nadie. No entendí. Ay, ay, ay, ay, ay. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. Ay, ay, ay, ay. ¿Cómo? Le explico a mi interior toda esta confusión. Verte, verte es lo que me hace falta en esta ocasión. En esta ocasión. Pensaba que no tenía nadie en este mundo. Baby, desde que te encontré todo tan profundo. Cuando tú me llames yo voy a estar ahí. Porque sabes que no hay nada mejor para ti. Perdón por mis intenciones. Jamás pensé lastimarte. Ahora voy a marcharme. Me pierdo para encontrarte. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. Ay, ay, ay, ay. ¿Cómo? ¿Cómo? Le explico a mi interior toda esta confusión. Verte, verte es lo que me hace falta en esta ocasión. En esta ocasión. ¿Cómo? ¿Cómo? Le explico a mi interior toda esta confusión. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. así te hago. Verte es lo que me hace falta en este caso. ¿Cómo le explico a mi interior tú estás confuso? 21 amigos, como siempre en este programa. Cerramos un poco los ojos, respiramos. Bajamos un cambio. Porque en el día, viste, que uno no respira. Uno respira ahí medio por inercia, porque no le queda otro al cuerpo humano. Pero hay que respirar posta, amigos. Que el aire entre y llene todo tu cuerpo. Que ahí se infle la pancita, viste. Para encontrarte. Hoy pedimos muchos deseos. Ponemos gatito un de fondo. Un ronroneo de gatito. Que siempre hace bien al alma. Ronroneo anal. ¿Por qué ronroneo anal? Porque una vez lo escuché en un TikTok y me causó gracia. ¿Te ronronea? ¿Por quién había que desear hoy? ¿Por un montón de amigos? Yo me noté uno sin querer. ¿Por Facu? Sí. Nuestro primer oyente que no me lo noté acá. Mira, también teníamos que pedir a las 21:21 por nuestra amiga, no sé si se llamaba Flor, creo que sí, que había... recién dado a luz su bebé hace un año. Sí, Flor. Y también había una chica que tenía 5 meses de haber sido madre y escribió a un grupo de amigos. Ay, nadie le contestó. Y nadie le contestó. Emma. Así que también pedimos por ella porque tenga un gran grupo de amigos. Espectacular, amigos. Deseo para todos ustedes. 21:21 en Urbana Play. Todos respirados. ¿Salimos a pasear? ¿Les parece? Sí, obvio. 3, 2, 1, Play, Flor. Olvídate de todo, te invita a pensar en grande y arrancar una nueva etapa con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Con diseño completamente renovado, más seguro y con más tecnología, cada viaje se convierte en una experiencia única. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. El sábado 14 de marzo a las 8 de la noche, 30 minutos, hay un concierto gratuito al aire libre para celebrar los 80 años de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. ¿Dónde? En el Planetario de Buenos Aires. Vamos, salimos a pasear en el Koleos. ¡Ay, hermoso! ¡Ah, mover el Koleos! ¡Ah, mover el Koleos! ¡Ah, mover el Koleos! ¿Te gustó, sorprendida? ¡Ay, ah, mover el Koleos! ¡Ah, mover el Koleos! ¡Ah, mover el Koleos! ¡Ah, mover el Koleos! ¡Me encanta, amigos! El programa mezcla grandes clásicos como justo, estamos hablando de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y nosotros a mover el Koleos. ¡Ay, chicos! Ponete uno de Rossini, Walter. Claro, ponete uno de el programa mezcla grandes clásicos como Rossini, Tchaikovsky, Beethoven y con un momento bien argentino dedicado también a Astor Piazzolla y a Alberto Ginastera. Durante casi una hora van a sonar piezas reconocidas como la obertura de El Barbero de Sevilla, el Vals de las Flores, del Cascanueces y otras oblap emblemáticas de Piazzolla como Adiós Nonino, Fuga y Misterio. La entrada es libre y gratuita por orden de llegada, así que conviene ir con tiempo. Un planazo de sábado, mantita, parque y una orquesta completa tocando en vivo en uno de los lugares más lindos de la ciudad. Qué linda que es la música. Cómo llena el alma. Cómo nos conecta con la vida. La verdadera. La que vale la pena vivir. Esto es música. No la mierda que ponen ustedes. Me olvidaste. Esto es música. El Lucky. Esto es música. Ya lo saben, amigos. El sábado 14 de marzo a las 8:30 hay un concierto gratuito allí. En el Planetario de Buenos Aires con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Realmente es espectacular, más allá del chiste. Es muy, muy lindo plan para hacer. Así que vayan. Para el otro día, ¿cómo se llama? Timothée Chalamet. Ah, el hombre está desacatado. Ah, porque bardeó a todos los de la música clásica, los del ballet y todo. A los del ballet, así, a los de la ópera. Hicieron una entrevista y dijo que no era una... Él no iba a estar haciendo ópera ni ballet para andar tratando de mantener vivo algo que ya no lo está. Y obviamente el mundo entero respondió. Y sí, amigo. Que se ubique un poquito. Timothée Chalamet, pensá en grande, papito, con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech autorrecargable con un diseño completamente renovado y con mayor tecnología. Cada viaje se transforma en una experiencia única gracias a su pantalla panorámica Open Air con 3 paneles de 12.3 pulgadas para una experiencia inmersiva. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. ¿Conoce más dónde? En Renault.com.ar. Gracias, Renault. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech nos llevó a descubrir una nueva forma de disfrutar del entretenimiento a bordo, en cada kilómetro. Con su pantalla panorámica Open Air, con tres paneles de 12,3 pulgadas, ofrece una experiencia de manejo inmersiva y conectada. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Amigos, en instantes nada más vamos a hacer un bloquecito que nos encanta, es el ¿cómo sos? ¿Cuándo? Nosotros traemos distintas situaciones y hacemos un poco un censo. Vamos a aprovechar mi cumpleaños, obvio, porque eso hacemos en este programa, aprovechamos todo. Sí, nosotros obvio. Aprovechamos todo. ¿Cómo sos cuando te cantan cumpleaños? ¿Cómo eres cuando te cantan el feliz cumple? Hay muchas formas de reaccionar frente al cumpleaños. Claro. E incluso, ¿cómo sos también en tu cumpleaños? No solamente cuando te cantan, sino claro. En tu cumpleaños. ¿Te gusta? ¿No te gusta tu cumpleaños? ¿Eres una persona que le dice a los amigos que quiere que le regalen? ¿Es una persona que se avergüenza cuando recibe un regalo? ¿Fuiste cambiando a lo largo de los años? ¿Sos igual? Antes te gustaba y ahora no. Y al revés también puede ser. A mí, por ejemplo, cuando me cantan cumpleaños, yo canto. También. Y sos cantante, está bien que lo cantes. No, bueno, pero aparte, no, bueno, metió una armonía. Que los cumple. No, un... eso me parece terrible. Que los cumple. No, me parece noche terrible. Noche tan preciosa. Ah, amiga, la cantante que quiere cantar en cualquier momento. ¡Cumpleaños! Ah, ¿por qué haces eso? ¿Cómo se llama? Melisma. Sí. Viste que va para arriba, baja. Va no para sé. Abajo, innecesario. No, no, yo canto y aplaudo como todo el mundo. Está y bueno. Me callo cuando viene mi nombre, pues no digo mi propio nombre. Yo, decir que los yo. Yo. No, no, no digo mi propio nombre, pero lo canto. A mí me divierte. Hola, chica. Ay, ¿te acuerdas qué antipático que era? Ah, ese uno que te llamó una vez y en vez de decirte el nombre te dijo hola, chica. Hola, chica. Chica, la tenés vos, boludo. No sé cómo lo respondí eso en ese momento. No me acuerdo cómo no te defendí. Viste que una vez se pelea y después te decís, ¿por qué no me peleé de esta manera? Qué rabia cuando la vida no te dio la segunda oportunidad, ¿viste? Tremendo. Como si me volvieras a hacer, te respondería. Por eso hay que pelearse en cámara lenta, para ir pensando. Claro. No hay que pelearse rápido. Como los de Zootopia. Pero bueno, estamos hablando de cómo eres cuando te cantan el feliz cumpleaños o cómo eres en tu cumpleaños. Nah. Si nos quieres echar cuento, 11-6861-1043. Bancanos, 3 minutos, ya venimos en instantes, te escuchamos. Te escuchamos. Chao. Te cantamos el cumple. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Las mesas argentinas tienen algo especial. Vos me vas a decir que una heladerita en la playa no es una mesa con vista al mar. Ideal para compartir unos sanguchitos con amigos. Por eso, sea cual sea tu mesa, Fargo siempre va a ser parte. Fargo, el pan de todas las mesas. El lubricante americano, Valvoline. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip. Llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cattaneo en la península ibérica. 30 de mayo, Caja Mágica. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Madrid, España. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Producen Buena y Branch Electronic Madrid. Estamos en TikTok. @ Urbana Play FM. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo, todo incluido por 50 mil pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @ Hierro Bodegón. Turismo City. Paga menos por viajar. La batería es Williard, mi batería. El festival itinerante más grande del mundo. Hola, Buenos Aires, ¿qué tal? Está llegando. Y lo vas a vivir por Urbana Play 104.3. Lollapalooza Argentina 2026, 13, 14 y 15 de marzo. Urbana Play en vivo, desde el Hipódromo de San Isidro. Transmisión especial. La previa y todos los shows. Programas especiales por YouTube, Twitch y TV, Canal 30 de Flow. Argentina, ¿cómo está? 5 escenarios. 3 días. Una experiencia única. Muchas gracias, Lola. Lollapalooza Argentina 2026. El evento cultural más importante de nuestro país. Es un sonido Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Cobertura total en urbanaplayfm.com y redes @urbanaplayfm. Hellstorm regresa a Argentina. La icónica banda de rock se presenta en el Teatro Gran Rivadavia el 29 de marzo. Entradas a la venta a través de fullticket.com. Hellstorm, 29 de marzo, Teatro Gran Rivadavia. Produce Ake Music. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Olvídate de todo, modo sensual. Voy olvidando. ¿Dónde? En Urbana Play. Olvídate de todo. Amigos, estamos en Olvídate de todo. 9:32 PM. Esto es una music session. Acá. En vivo. En vivo, live session, ODT. En vivo, pero por claro, favor. Claro, obvio. Bueno, amiguitos, vamos a preguntarle como siempre. Nosotros hacemos un momentito en el programa que es cómo que los cumplas feliz. Obvio esto. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Se ponen en un restaurante. Cumpleaños de Anaís Castro ayer y te queremos preguntar cómo sos cuándo. Nosotros siempre preguntamos cómo sos cuándo para hacer una especie de censo. Queremos conocer claro. A los oyentes de este programa. Y en este caso es cómo sos cuando te toca cantar tu propio cumpleaños, cuándo tenés que festejar tu cumpleaños. Cuando tienes que recibir un regalo, eres esa persona que le da vergüenza que le den regalos. Entonces desde el vamos está tipo, no, ¿por qué me regaló? No era necesario. No. Tipo, todo esto como que te queda incómodo ser el centro de atención. O, en su defecto, eres la persona que le fascina su cumpleaños. Totalmente. Queremos saber cómo sos cuando se acerca tu cumpleaños, claro. Básicamente. 4775-6688. ¡Hola! Hola. Primero, hola, chicos. Iba a empezar a hablar sin saludarlos. Qué maleducada. No hola, pasa chicos, nada, ¿cómo están? No pasa hola, nada, mi amor. No. Yo, mi cumpleaños, o sea, no tengo problema en festejarlo. Nos sentamos a comer, a tomarnos mate, lo que quieran, no tengo problema. No me canten el feliz cumpleaños. Es algo que me pongo bordó de no sé por qué. Ya tengo 46 aparte, o sea, no debería darme vergüenza, pero me da muchísima vergüenza. Desde toda la vida de que me canten el feliz cumpleaños es una cosa que me puede llegar a transpirar en 5 minutos. No, horrible. No, mi vida. Pobrecita. Cónchale, a mí en la familia hay varias personas que dicen, no cantemos cumpleaños. Y a mí es como que... Hay que cantarlo, o sea, ¿cómo que no te cantas? A mí, ¿sabes que hay algo que no me gusta? Cuando veo, pues yo siempre miro el error, nunca veo lo bueno. Okay. ¿Qué querés que haga? Y ¿sabes que me pongo a ver a veces cuando me están cantando el cumpleaños? ¿Quién me lo canta con menos ganas? ¡Ay, tengo un video! Yo hablando cuando, de eso. Cuando veo que alguien me lo está contando con pocas ganas, se digo, ¿sabes que en 2-3 años voy a dejar de ver a esta persona? Porque no me está cantando con amor el cumpleaños. Claro. Tengo un video para compartir, justo está hablando de eso. Y bueno, yo lo comenté cuando subí el video de Olvídate de Todo. ¿Me voy a seguir inmolando por este programa? Lo voy a seguir haciendo. Así me estaban cantando cumpleaños y esto pasaba cuando llegó mi mamá con la torta. No sé si se va a escuchar muy bien. A ver. Lo que yo le digo a mi hermano. Anaís Castro. ¿Lo escuchaste? ¿Qué dijiste? O pónganlo de nuevo. Pues decilo vos. Le dijo al hermano, cantalo hijo de puta. Cantalo más fuerte. Canta. Cantalo hijo de puta, sí. ¿Por qué no estaba cantando? O sea, yo lo reté porque él no estaba cantando. Pero estaba aplaudiendo. No, estaba distraído, estaba mirando para otro lado. Mi mamá llega de sorpresa por el otro costado con la torta. Empezamos la mitad de la mesa a cantar y yo tenía a mi hermano al lado. Y mi hermano es mi compinche. Como, claro, aparte está justo al lado tuyo que se van a ver los videos que no está cantando. Canta. Claro, amigo, puedo hacerlo por las redes, por Mark Zuckerberg. Claro. Hacerlo por Mark. Pero bueno, eres esa persona a la que le gusta que le canten cumpleaños. Eres esa persona que como Dieguito se fija quién lo está cantando, quién lo está contando, cantando con más energía. A ver, hola, Claudio. Claudio. Feliz cumpleaños, hermoso. Hola, Claudio. Claudia. Claudia, sí, Claudia. Razón que no me iba a contestar. Mi reina, ¿cómo va a contestar si ella no es Claudio? Bueno, pero te autopo... Eso mismo, qué bárbaro. Autopercibiste chongo por un rato, Claudia. ¿Cómo ahí estás, está, mi amor? ¿Cómo andas? Bien, ustedes, la verdad que es un placer hablar con ustedes. En esta noche está lindo tema. Muchas gracias, ay, gracias, Claudia. Gracias, mi amor. ¿Qué onda? Me pegaron con el tema. ¿Te gusta tu cumpleaños? ¿Cómo sos cuándo? Me encanta mi cumpleaños. Creo que es uno de los únicos momentos en donde todos tus seres queridos podés disfrutar ese día desde tu fecha de nacimiento, desde la primera parte de la vida, en donde volvés a recordarlo, ¿no? Qué lindo, es que no murieron. No, concha. Ay, bueno, no la quería bajar. No la quería bajar, pero bueno. También, yo traigo realidad a la mesa. En un sentido que siempre estuvieron presentes, por más que no estén viéndote o claro, viéndolo vos de esos, están siempre. Ay, me encanta. A mí también me gusta mucho. Y antes, de chiquita, capaz me daba un poco más de pudor el momento de la canción, pero hoy lo recontra disfruto y me subo y aplaudo y me río. ¿Tú cuando te cantan también o te da un poquito de pudor que estén ahí cantando no, alrededor? No, en realidad todo lo contrario, porque me lo festejo durante todo el día o puede durar una semana tranquilamente, la amo, porque vas viendo a uno o a otro en distinto tiempo, ¿no? La amo, ella really, es como yo, ella sí, es como yo, ella es mi team. Son muy amigas ustedes, ya pueden ser muy amigas. Celebramos casi la semana de cumpleaños. Ahí te paso el teléfono, Dani, anótalo. 15-4-24-2, ahí está. Está perfecto. Te mandamos el beso más grande. ¿Cuándo te cantamos el cumpleaños? El cumpleaños me lo cantaste el 4 de diciembre. Ah, mirá. Eso, me encanta. Un beso, cumpleaños. Una fecha muy linda. Un beso sí, para ustedes y que tengan una excelente noche. Un igual beso para ti, mi amor. Ay. Besito. Me gustó cómo se despidió. Sí. Puede ser conductora de la Kiko King. Excelente noche. Para todo el país, que tengan una hermosa noche. Bueno, que tengan una maravillosa vida también. Ay, cómo la quiero, Claudia, por favor. No, que una gana de tenerte de narradora de mi vida entera. Un beso. ¿Dónde te firmo? No tengo plata. Un beso. Chao, mi cielito. Chao. Una divina. Cónchale, más lindos que son. Atendamos el teléfono siempre a ella, ¿eh? 4775-6688. Está Joan en línea. Hola, Joan. Hola, ¿cómo andan, chicos? Bienvenido. Feliz cumple, Dani. Gracias, mi cielo. Muchas gracias. ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien. Laburando un rato. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Joan. Joan, de una. Uh-huh. Perfecto. Sí. Bueno, mi cielo, y cuéntamelo todo. ¿Cómo eres en tu cumpleaños? ¿Cómo sos cuándo? A mí me gusta un poco la joda, pero dentro cuando me canta cumpleaños soy un poco me da un poco de vergüenza. Es que sí, es un momento que puede llegar a ser un poco pudoroso. Y eres tipo en tu familia de los que empiezan, no, el corto, no, el largo. No. No, pero sí lo que, o sea, lo que cantamos el cumple, viste cómo somos nosotros que todo el tiempo andan de joda y dicen cualquier cosa. Claro, no lo cantan como es, sino que dicen cualquier en cosa. Nuestro cumpleaños, nuestra canción de cumpleaños es mucho más larga. ¿Cuánto dura el cumpleaños de ustedes? Que dura como 2 minutos y pico. Como yo creo. Horas. Como 3 horas, dice. Entonces como... Lo mismo que Maduro estuvo en el poder. No, bueno. Bueno, perdón. No, ya quisiéramos que hubiese estado el tiempo una canción de cumpleaños. Sí, bueno. Desgraciado, pero... se perpetúa. Bueno, whatever. La cuestión bueno, es... ¿Sí? Perdón, justo me pasó que yo cumplí ahora recién el 6 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! Ah, sí, gracias. Y ellos cumplen en marzo. ¡Somos piscianos! Sí. Y bueno, justo yo no tengo mi familia acá y lo celebré con amigos, amistades argentinos y justo también cumplí año un amigo argentino y lo celebramos juntos y la verdad que la pasé súper bien y también tenía como un poco de vergüenza porque era el cumple de él y me invitaron y entonces también me cantaron cumple después del de él. Claro, y tú tipo, ay, acá estoy robándome el cumpleaños sí, del otro. Yo decía que no, pero después, no, sí, me cantaron el cumple y bueno, todo genial. No, me encanta. ¿Hace cuánto estás aquí? 8 años. ¿Cómo vos? Yo tengo 9. Ah, mirá. Yo tengo un ya cumpliste más. Años. Ya cumplí años. ¿Cuándo llegaste? ¿En qué mes? El 4 de febrero. Ah, por eso. ¿Y tú, Joan? El 18 de febrero. 18 de febrero. Ah, están repegados, este te sigue, este es un beberreno. Pero este fue el año siguiente. Ah. Claro. Todo febrero, claro. Cumple al 2 días después, 2 días antes. Lo que pasa es que sabes que el venezolano no se va a ir en diciembre ni, o sea, necesita pasar las fiestas con la familia. Sí, ya es como, bueno, después vemos. Es un poco así. Joan, te mandamos un abrazo gigante. Besos, gracias, mi amor. Gracias, Poli. Un gusto saludarlo. Siempre lo escucho. Soy ya oyente viejo también. Gracias, Joan. Siempre bienvenido. Gracias, viejo paletero. Besos, mi amor. Te mandamos... ¿Qué? Viejo paletero. No, pues... Porque tenía ganas de decir eso. ¿Qué significa paletín? Nada, para algo para decir. Para... Tenía ganas de decir una barbaridad en la radio. ¿Quién está del otro lado? Sofi. Hola, Sofi. Hola. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Bien. Bien, preciosa. ¿Cuándo es tu cumple? El 12 de agosto. Uy, ¿y te gusta? Sí. Les voy a decir algo. Diego Poggi y Anaís Castro son los mejores. ¡Ay, te amo, Sofi! No es inteligencia artificial, es una persona viva, niña. ¡Qué bonita, niña. Qué bonita que eres! ¿Cuántos años tienes, Sofi? 8 años. 8 añitos. Este año, el 12 de agosto, cumples 9. Sí. ¿Y te gusta que te canten cumpleaños? ¿Te da un poco de nervios o cómo la pasas? Feliz y también un poquito de nervios. Y un poquito de nervios, ¿viste? Que es un momento como bueno. Y escúchame, ¿tú eres venezolana? Sí. ¿Y te cantan el cumpleaños largo, el cumpleaños venezolano? Sí. ¿Y te gusta? Sí. Hermosa. ¿Cómo? No me acuerdo nunca. ¿Cómo es la canción del cumpleaños venezolano? ¿Me ayudás? Ay, qué noche tan preciosa. Ay, qué noche tan preciosa. Ay, qué noche de tu día. El coro Kennedy. Todo lleno de alegría. En esta fecha natal, vos a mí. Y de repente uno ya cumplió 2 años más, porque claro. No termina más, de repente ya cumpliste 2 años más. Claro. Dos vueltas al sol más. Cuando yo era chiquita, estaba la cosa de rápido que se acaban las velas, ahora las velas no se apagan. Claro. Ah, voy a cantarlo rápido. Claro. Sofi, ¿sabes hace cuánto llegaste a Argentina? Hace 4 años. Ok. Hace 4 años. ¿Y te gusta? Sí. Qué bueno, mi amor. Bueno. Oye, ¿están por ahí tus papis? Sí. ¿Me los pasas? Sí. Dale. ¡Papis! Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Rafael. Rafa, qué bella niña. Sí, excelente. Hola, Diego. ¿Cómo? Saludando a Diego Poggi, ¿cómo está? Muy bien, amigo. Gracias por llamar. Muchas gracias. Rafa, ¿y cómo eres tú? Por arreglarnos la noche. Hermoso, me encanta. Un tierno. Rafa, ¿y a ti qué te pasa con tu cumple? ¿Te gusta cuando te cantan en cumpleaños o te aburre? Mira, no, yo soy al contrario, no me gusta. ¿Viste? Es que sí, hay de eso, que dicen, no, el cumpleaños más corto, no sé qué, toda la cosa. No, no me gusta y más que todo uno está lejos de la familia. Claro, claro. Pero bueno, por lo menos tienes a Sofi, tienes a tu pareja. Sí, ya mi esposa aquí, bueno. Claro. Ahí la vamos pasando bien. Claro, mi cielo. Bueno, les mando un abrazo a todos. Gracias por llamarnos. No te preocupes. Beso, gracias, mi amor. Besito a Sofi y besito a tu esposa. Chao. Chao. Ay, chicos, me encanta la cantidad de venezolanos que nos escuchan. Gracias, gracias a todos por escucharnos. Yo sé que hay veces que capaz me mandan mensajitos tipo, ay, perdiste tu acento, pero no perdí el amor. No perdí el amor por mi patria. Es muy difícil después de 10 años para todos. A veces que se nos mezcle un poco lo que, como hablamos, porque la tonada argentina es tan bonita y tan contagiosa que a veces nos es inevitable. Pero cuando uno se conecta con un venezolano es como que como que te vuelve a pasar a todo eso que tienes allá adentro. Pero ahora vamos a hablar con Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, chicos, buenas noches. Buenas noches. Sacando unos pancitos caseros del horno. Ah, ¿y pancitos caseros? Y hago pancitos, hago un pan sin gluten, hago unos pancitos integrales, con semillas, así que justito me agarraron horneando. ¡Ay, qué rico, mi amor! Che, ¿después lo frizás o van todo al buche mañana? No, se friza, hago también para vender. Y ah, mirá. En escabeche, mermeladas caseras, con eso qué ahorro genial. Y viajo. ¡Ay, qué lindo! Me encanta. ¿Por dónde te gusta viajar? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta viajar, tengo muchas amigas, por suerte, tengo, bueno, mi familia también, pero tengo muchos grupos de amigas y bueno, soy la organizadora en general de planear viajes y con lo que ahorro de mis... emprendimientos, sí. Ahí, exacto, y con eso ahorro y viajamos. He viajado un éxito total. Bueno, acá en Argentina y he viajado a Italia, bueno. ¡Qué lindo! La verdad que lindo. ¡Qué lindo! Encanta, ¿cómo sos? Moni. Ya va, no nos digas. Yo creo que sí. A Moni le encanta su cumpleaños. Me encanta. Me encanta. Sí, mi vida. Es una persona que hace cosas ricas para viajar por el mundo. Es una persona a la que le gusta la vida. Sí, me gusta la vida, como buena leonina que soy. Me gusta la familia, me gusta atender a todo el mundo y poder compartir la vida con la gente que quiero y bueno, me parece lindo eso. Más bonito, tierna sos, pero por favor, encima haces pancitos. ¿Y cuándo es tu cumple? Mi cumple es el 30 de julio. 30 de julio. Carre de Leo. Claro. Pues claro. Re de Leo. Espectacular. Sí. Y cuando te dan regalitos, ¿disfrutas? Viste que hay gente que le da vergüenza que le den regalos. No, a mí me gusta decir, no es que por interés, a mí me puedes regalar un caramelo o no me interesa, ¿no? Claro. Y me gusta mucho regalar también, pero me gusta festejar, me gusta poder reunirme con la familia, con mis amigos. Celebra y, la vida. Celebra la vida. Hermoso, exacto. Moni. Bueno, mi amor, te mandamos un beso para que sigan saliendo esos pancitos del horno. Bueno, a ver si algún día me doy una vuelta por ahí, se los llevo. Vivo un poco, no vivo tan cerca, pero bueno, pueden llegar a destino. Ay, me encanta. Siempre bienvenida, mi amor. Un beso. Beso, Moni. Chao, chico, gracias. Besito, buenas noches. Un día se me ocurrió un juego. Un día tenemos capaz que lo hicieron acá a la radio, porque en esta radio hicieron ya todos los juegos. No podemos inventar ningún juego porque se hicieron todos los juegos. Hace 20 años que está esta radio. No pasa nada, volvemos a jugar. Me gustaría un día adivinar de qué barrio es el oyente, con pistas. Ah, como hacemos el que soy, que soy. O de qué provincia. Como el que soy, pero ahí voy a perder, ¿de dónde soy, dónde soy? ¿De dónde soy, dónde soy? No, porque jugamos nosotros contra Walter, si quiere, también. Pero pierdo. ¿Dónde estoy, dónde estoy? Cónchale. No, pero tenés Google Maps, nos van diciendo pistas y vamos viendo. Lo que pasa es que se habla de costumbres y cosas. Yo no puedo determinar tan bien todavía cuáles son las costumbres o maneras de cada provincia. Bueno, me gustaría entonces que juguemos enfrentados y yo gano. No, jugamos tú y yo contra Walter. Sí, puedo jugar. Bueno. Jugamos, pero sí, pero lo haces bien. No me vuelves a abandonar el barco. No. Ay, horrible lo que me estás diciendo. No, horrible lo que me hiciste. Me pasaste la factura. Siempre te la voy a pasar. 3 días más tarde. A ver, hola, ¿quién está por ahí? ¿Cómo sos? ¿Cuándo te cantan hola, el cumpleaños? Chicos, a mí me encanta. Me encanta que todo... Es más, voy por la calle... Y le digo a todo el mundo que es mi cumpleaños. Y cuando hacemos la fiesta, estemos donde estemos, quiero que todo el mundo lo cante. Bueno. Los quiero. Es mi cumpleaños. Un beso enorme. No, te voy a invitar a mi cumpleaños. Hay gente que le gusta mucho su cumpleaños. A mí me fascina. Detrás de toda persona que le gusta su cumpleaños, habían padres haciendo de esa fiestica todos los años un lugar muy feliz. Así que hay que mandarle besito a todos esos padres. Ah. Sí, claro. Yo por eso sabés, ya sé por qué no me gusta mi cumpleaños. Porque una... No, dígase. Re triste lo que me pasó. Mi papá se quedó lavando el auto y no me llevó. No. Sí, llegamos tarde, ya se habían comido las hamburguesitas en el Burger King. No. Llegué, es literal, chicos. ¿A tu propio cumple? Obvio, llegué tarde. Mi papá estaba lavando el auto. No, y hubo otra también, que te llevaron a uno como era. Obvio, me llevaron a otro McDonald's. Sí, porque me llevaron muy de los 90. Festejamos los cumpleaños ahí cerca, en todo, en Rivadavia. Entonces una vez me llevaron a otro McDonald's. Conchale. Me llevaron al de Camacuay y era el de Riverinderte. No. Y me dejaron con otra familia, pero igual no me discriminaron tanto. Ahí comiste hamburguesita. Sí, me dejaron en una esquina, o sea, no pude jugar al pelotero, nada, no me mezclaban como con los compañeritos. A este lo dejaron aquí. Sí, no, me dejaron solo. Re triste. No, un bajón, amigo, pero bueno, de uno a poco va superando esto, pero es la vida. ¿Está trauma? Ya venimos. ¿Cómo eres con tu cumpleaños? A ver... En mi cumpleaños nadie, pero nadie, absolutamente nadie, me puede romper las bolas. Esa es mi manera de festejarlo. Me parece bárbaro. Hoy, ¿sabes qué? Hoy no voy a hacer nada porque hoy es mi cumpleaños. A mí me gusta que me lo digan muchas veces en el día. Bueno, el bebé contempló en mí. Tu amigo, ¿sabes lo que decía? Que el día del cumpleaños uno tiene que faltar al laburo. Uno no tiene que ir a trabajar el día del cumpleaños. Él dice eso, sí. Que no hay que trabajar en su cumpleaños. A mí me gusta trabajar en mi cumpleaños, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Y por qué no viniste ayer? Te estuvimos esperando. Qué fastidio. De hecho, les dije a los chicos, qué fastidio, cae domingo. ¿Qué te va a venir a gustar? ¿Qué te va a gustar venir te a cumpleaños? Te juro, me gusta cantar el cumpleaños al aire, me gusta celebrar con los oyentes. Pero mira, lo sé, soy con delay y es más lindo. Duro 2 días. Está buenísimo. Bueno, hasta el viernes seguimos festejando el cumpleaños de Castro. Qué hincha, boludo. Era insoportable. No, esa no. Esa risa, poné de nuevo esa risa. 3 veces seguidas pone la risa. No. ¿Esa es tu risa? Chico, Walter graba mis risas, Dios. Hola. ¿Quién está? ¿Mayra? Mayra. Hola, ¿cómo están? Feliz bien. Cumpleaños. Gracias. Los amo. Gracias. Gracias, bonita. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Soy re fan de ustedes, me fui a Pinamar, fui a chusmearlos ahí, por donde estaban. ¡Me encanta! Les hago escuchar a todo el mundo, a mis hijos. Todos los días viajo con ustedes al laburo, con la radio. Ahí viene, ¿eh? Buenísimo. Ella es la oyente correcta, es la oyente Lorna. Te ella queremos, es la Mayra. Oyente definitiva. No, ¿nos viniste a saludar en Pinamar o solamente nos viste...? Los fui a ver y mis hijos, ma, no nos hagas pasar vergüenza, no, pará, porque mi hija es tipo re top y me dice, no, me vas a hacer pasar vergüenza, es más, cuando se entere que llamé me va a matar. ¡No! ¡No! No, mi vida, tú dile que tú eres amiga de nosotros, amiga de la radio. Yo los escucho, pero todos los días. Donde estoy, digo, paren que quiero escuchar la radio, voy todos los días escuchando y me molesta cuando me tocan los bocinazos y ustedes dijeron algo importante, viste, tipo, no lo puedo escuchar. Digo, ¿qué toca bocín, hijo de puta? Deja de escuchar el programa. Estoy escuchando el buen play. Y dice, cuando dijeron algo importante, bueno... ¿Cuándo habrá sido? ¿Cuándo habrá sido? ¿En qué momento? Bueno, mi amor, cuéntamelo todo. ¿Cómo eres en tu cumpleaños? ¿Te gusta? Bueno, a ver, no, me gusta mi cumpleaños, pero no me gusta el tema de los festejos. Porque yo, cuando otro cumple, tipo, soy festejo full, armo todo, salón. Sea quien sea de mi familia, mis padres, mis hijos, mi novio, le hago súper cumpleaños, súper. Pero... con todo, en todos los detalles. Pero a mí... ¿Y a mí? Tipo... comimos, cocino yo, o empanadas, o viene alguno a saludarme. Nunca hago un gran festejo. ¡Ay, qué como rabia! La madre, me tengo que organizar yo un cumpleaños. Como corresponde. Claro, entonces nadie me organiza el cumpleaños. Entonces no sé si quiero el cumplir años o cómo es el tema. Pará, Mayra, no, necesito que terrible. Hablemos un segundo, porque uno a veces las cosas las tiene que pedir, porque uno piensa que la gente va a actuar por sí sola. Vos tenés que decir, ¿cuándo cumplís años, Mayra? El 9 de septiembre. 9 de septiembre. Virginiana, escúchame una cosa. Le tienes que decir a la gente que tú quieres. Decirle ¿qué? De frente. ¿Sabe qué? Este año quiero que me festejes el cumpleaños. Organícenme no, pará, el cumpleaños. Dije, ya dije que los 40 los quiero full. Claro. Los quiero full. Yo espero no tener que organizármelo yo. No, pero ¿entendés? Escúchame, le tienes que decir a la gente, tipo, les vas recordando, como miren, les quedan... 6 meses, le quedan 5 meses, le quedan 4 meses. Estoy y así. Imagínate que la semana pasada lo llamé a mi viejo pensando que cumplía 70, armé el grupo y no eran 70, eran 69. Ay, te amo, ya está adelantada, ya está adelantada al qué ansiosa de 70. De mierda, Mayra. Ay, la amo. Mayra, me Mayra. Así que no sé si detesto o amo, ¿entendés? Mi cumpleaños. Te mandamos. Ay, claro, escúchame una cosa importante. Importante que garantices que este año te lo organicen como se vienen los 40, Mayra. Sí, mi vida. Y tengo que pinchar por todos lados. ¿Viste? Bueno. Porque la que pone la teca siempre soy yo. Pará, escuchá, Mayra, 21:53, anda a buscar nuestro YouTube, te vamos a dejar un audio para que se lo mandes a toda la gente querida que quieras ahí y todo eso, gente querida que quieras. Bueno, dale. Buenísimo, lo chicos, quiero. Chicos, pará, Mayra no se anima a decirles a todos ustedes, pedazos de mierda, que tienen que organizarle el cumpleaños porque ella se lo organiza a todo el mundo. Y llegó el momento de que le devuelvan el favor. Le da vergüenza pedirlo, pero pueden hacer un poquito por ella, un castillo inflable, un toro mecánico, claro, opinión fijo. Strippers. Sí. Strippers. Sí. Bailándome en el caño, quiero. En el caño, todo el mundo. Mi vida, te mandamos un beso. Esto fue claro, 21:53. Un beso claro, gigante. Mira. Tremendo. ¿Chicos? El frotage de los strippers. Le podemos decir a Nico del Caño que le gustaba. Chicos, baila. Se me pasó volando el programa. ¿En serio? Pero, o sea, pensé que íbamos a cerrar... ¿otra hora? No. Bueno, cerramos esta hora, pero ya es la hora de... Hasta luego. Esto fue, pero... Sí, ahora las empanadas y canastitas de Marguerita están en Humboldt al 2000, esquina con Nicaragua. Puedes hacer tu pedido ahora mismo llamando al 5263-0600 o por Instagram, que es @margueritaghe, amigos. Está ahí en el medio la H, así que... Y de postre tenemos el heladito. Sí, los amamos. Son riquísimos. De postre tenemos helado, café de especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encuentras en Volta, el helado argentino. Amigos, ¿nos vamos? Nos vamos. En la producción de este programa, Malena Noel junto a Sofi Verón. Walter Rojas en los controles, Augusto Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Voy a nombrar a toda la gente que estuvo en el control, pero lo voy a hacer hoy que estamos, que hablamos con Flor Anderson como si fuesen ellos autos de Fórmula 1. Ah, buenísimo. En el control central, no puedo decir. En el control central estuvo el... ¡Claro! ¡Ah! como si pasaran rápido. Dale, dale. En el switch armate estuvo Fendote. En la iluminación estuvo Papacho. En la dirección estuvo Juan Costa, que volvió de vacaciones. En el grafo estuvo Manuel Soto. En la robótica estuvo Adrián Brin, bien nuevo, Brina. Y en la producción estuvo Flor Cambré. Estamos muy tomados por la Fórmula 1, ¿eh? La estamos viviendo. Estamos muy tomados, punto. Y si nos hacen tomar un apero todos los días, concha, ¿sabes cómo terminamos el programa? Así, desfigurado. Feliz cumpleaños a Anaí Cabo, mejor amiga de la noche. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. ¿Cómo sos cuando te canta el cumpleaños? Yo muy feliz. Ah, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Adiós, los queremos. Chau, amigos. Chau, chau. Chau, chau. ¡Adiós! UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Nueva papa Saladix, suena el kanji en el beat. Son la nueva papa frita Saladix, se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix, tremendo crunch. Nueva Saladix. Ahora Saladix tiene papas. Próbalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Divididos en el Movistar Arena, 26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a